Radio Ubrique con la 17ª subida Ubrique Benaocaz, marca de garantía. Organiza Escudería Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique, emisora oficial de la subida. Las 3 de la tarde y 14 minutos. Bueno, vamos a tener esa primera toma de contacto con nuestros compañeros que se encuentran desplazados hasta el parque pre-salida, donde va, bueno, pues a... o donde, mejor dicho, se vaya desarrollando esa 17ª subida Ubrique Benaocaz, marca de garantía. Una edición, la de este 2012, que cuenta con novedades en cuanto al desarrollo de la misma. Y bueno, pues ya tenemos con nosotros a nuestros compañeros, a Juan Carlos Panal y a Jesús Domínguez, al que saludamos. Jesús, buenas tardes. Para que nos comenten ya, bueno, pues todo lo que está haciendo esta jornada, ¿no? Esta nueva edición de la subida Ubrique, que comenzó pues hace exactamente unos 3/4 de hora, a partir desde las 2:30, han arrancado esa primera manga de entrenamientos oficiales. Nosotros vamos a hacer ahora mismo una breve introducción para volver en torno a las 3:30 ya con la retransmisión ininterrumpida con los protagonistas. Estamos ahora mismo a espera de recopilar los primeros datos, los primeros tiempos que salgan de esa primera manga de entrenamientos oficiales. Comentar que finalmente son 84 los vehículos que han sido autorizados a tomar la salida. De esos 86, dos de ellos no han podido pasar satisfactoriamente las verificaciones administrativas y técnicas, no lo hicieron ayer y tampoco han podido solucionar los problemas en la mañana de hoy. En unos instantes también podremos informar sobre los dos pilotos que no van a poder finalmente tomar la salida en Ubrique. Y como decimos, en una tarde, pues entre sol y nube, pero con más sol que nube, la verdad es que el día se está comportando y suponemos que va a ser una jornada donde se va a correr rapidísimo, sobre todo porque, como comentábamos a lo largo de esta semana, las lluvias caídas en estos últimos días, en estas últimas semanas, han limpiado lo que es el piso del tramo y se encuentra en inmejorables condiciones. Como decimos, ya estamos por aquí, por la línea de salida, por el parque de trabajo, por la zona de trabajo, por la zona de presalida, y enseguida volveremos llevándole la última hora de lo que va a ser esta 17ª subida internacional Ubrique, marca de garantía. Bueno, pues era la primera toma de contacto con nuestros compañeros que se encuentran desplazados hasta el parque presalida. Desde ahí nos van a ofrecer todo el desarrollo de esta prueba automovilística. Volveremos a conectar nuevamente con ello, imagino que cuando ya tengamos los primeros resultados de esta primera manga oficial de carrera. Radio Ubrique con la 17ª subida Ubrique Benaocaz, marca de garantía. Organiza Escudería Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique, emisora oficial de la subida. Bueno, pues ya después de la conclusión de esa primera manga oficial de entrenamiento, vamos a conocer esos primeros resultados que ya nos ofrecen nuestros compañeros Jesús Domínguez y Juan Carlos Panal. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Pues como tú bien comentas, acaba de finalizar ahora mismo la primera manga de entrenamientos oficiales de esta 17ª edición de la subida Ubrique, momento en el que nosotros iniciamos ya la retransmisión ininterrumpida de esta prueba que abre el Campeonato de España de Montaña, de Andalucía, el segunda prueba del Andaluz y primera de la Copa de Europa y del Challenge Internacional. Pues ya podemos comentar algunas novedades, estamos a la espera de que nos pasen los tiempos, pero por ejemplo ya podemos comentar que el más rápido en esta primera manga ha sido el piloto cántabro Manolo Cabo, con su Porsche, el que ha marcado, ya lo hablamos algo esta semana, que podía ser uno de los pilotos a tener en cuenta que podía competir, quizás pueda estar compitiendo de tú a tú a los Audi que han reinado en Ubrique en estas últimas ediciones. Vamos a seguir comentando algunas novedades, pero ya antes presentamos a nuestro compañero Juan Carlos Panal, que nos va a estar acompañando como todos los años en esta retransmisión. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y un saludo para todos los aficionados que estén situados a lo largo del recorrido de esta 17ª edición de la subida internacional Ubrique, para todas aquellas personas igualmente que nos estén escuchando desde su radio aquí en nuestra localidad, o para los otros tantos, muchísimos, creemos, porque además lo hemos podido ver a través de foros automovilísticos como el enlace de Radio Ubrique, bueno, pues se repartía, se distribuía entre esos aficionados al automovilismo. Así que nos escuchen desde donde sea, desde nuestro país o incluso desde fuera. Si están pendientes de esta prueba, sepan que comenzamos en estos instantes una retransmisión que hoy, bueno, pues va a suponer algo más de 3 horas en su compañía. Dependerá evidentemente también de la rapidez, del dinamismo con que marchen las pruebas. Recuerden que acaba de finalizar, como comentaba Jesús, la primera manga de entrenamientos. Enseguida, a partir de las 4 de la tarde, segunda manga de entrenamientos oficiales. Y a partir ya de las 5 y media llegará lo verdaderamente importante, lo que es la fase de carrera. Primera carrera, les recordamos que el formato ha cambiado en lo que se refiere a este campeonato de España de montaña y que por tanto hay novedades en esta 17ª edición. Lo cierto es que las pruebas se van a disputar durante 2 días, en los sábados con 2 mangas de carrera y el domingo 1, pero en el caso de nuestra localidad se ha hecho una excepción por la cuestión, bueno, pues muy especial, ¿no?, que supone el trazado ubriqueño en el que se afecta justo la entrada y salida de la localidad. Por eso, durante el sábado se va a hacer una carrera y mañana domingo serán dos. En vez de 2 fases como antes, fase A y fase B, bueno, pues son 3 carreras puntuales cada una de ellas. Y bueno, pues nosotros, ya decimos, les iremos informando sobre los resultados de cada una de estas competiciones. Y además, los entrenamientos previos. Iremos con protagonistas y, por supuesto, les llevaremos todo lo que vaya aconteciendo en cuanto a tiempos, de la manera más rápida posible. De todas formas, también les comentamos para aquellas personas que nos estén escuchando a través de internet en radioubrique.com, recuerden que la organización pone además a disposición de las personas que lo deseen una web, gracias a lo que es la empresa cronometradora, que bueno, pues ofrece los tiempos en vivo y en directo. Pueden ir viendo la marcha de la prueba también, nos pueden ir escuchando. Es lo que, por supuesto, deseamos, pero también les aconsejamos que entren en Fotomotor. En esta página van a poder ver en el tiempo real los tiempos que se están produciendo y que, de todas formas, para aquellas personas que no tengan posibilidad de contar con ellos, bueno, pues no se preocupen porque nosotros se los vamos a ofrecer. Recuerden, por tanto, que vamos acompañándoles. Sepan que, en principio, era 87 los vehículos inscritos, 86 en este caso, el 13, ya saben que no corre, no hay dorsal 13 para nadie, 86 vehículos, de ellos 83 autorizados, 3 por tanto se quedaron fuera en las verificaciones técnicas y administrativas, en concreto los dorsales 18, 30 y 53, y que en esta primera manga de entrenamientos, al menos podemos comentar que ha habido 2 averías para los dorsales 87 y 73, el 73 además es Antonio Suárez, y una salida de la carretera, el dorsal número 84, estamos hablando en este caso de la primera ubriqueña que ha tomado pues la salida en esta competición, Tamara Gutiérrez con su Renault Clio Williams, que al parecer es muy cerca de la llegada, pues ha tenido un vuelco incluso, pero afortunadamente no tiene problemas, ha estado por aquí por la línea de salida, ha salido sin ningún tipo de daño, pero sí que el vehículo ha volcado, parece que se ha roto completamente la luna y por tanto no va a poder salir en el día de hoy, se va a intentar contar con una luna para que mañana pueda tomar la salida. Eso en cuanto a las incidencias de esta primera manga de entrenamientos oficiales, y ahora lo importante, nos quedamos con los tiempos, ya podemos ofrecerles esos tiempos de, bueno, al menos ir viendo cómo pueden ir las cosas en esta edición de la subida. En este sentido tenemos que variar lo que hemos comentado al comenzar nuestra retransmisión, nos habían dicho que era Manolo Cabo el que marcaba el mejor tiempo y ahora los tiempos ya oficiales, bueno, oficiales no, los tiempos provisionales, que nos pasa ya la organización, nos rebate esa cuestión y ha sido, como no, Andrés Vilariño el que ha marcado el mejor crono en esta manga de entrenamientos oficiales, primera manga, 2 minutos 24 segundos, 712 centésimas. Segunda posición, el segundo tiempo más, digamos, el segundo mejor tiempo ha sido del asturiano José Antonio López Fombona, que vaya manera de empezar con 2:29.721, el primero de los turismos también que nos deja ese tiempo. En tercera posición, ahora sí, Manolo Cabo con un tiempo de 2:32.840, y en tercera, en cuarta posición, Raúl Borreguero, el GT, su Mosler, con 2:33.27. Hasta ahí ya, digamos, los cuatro primeros clasificados. Aparece después el campeón de España, el almeriense José Antonio Aznar, con un tiempo 2:36.544. Aún así, podemos comentar que no tenemos todos los tiempos. Es un avance, en este caso, los vehículos que puntúan para la Copa de Europa y para el Challenge Internacional. Lo que sí podemos decir que ha sido David Suárez el ubriqueño más rápido. En este caso, ha marcado el cuarto mejor crono de la Copa de Europa, 2:41.951. Estos son los tiempos a grosso modo, pero volvemos a insistir, serán tomados, según nos comentaba, los pilotos como una manga de entrenamientos libres. Recuerden que tenemos dos mangas de entrenamientos oficiales que en ningún caso marcan el orden de salida en la carrera. Lo único es que la organización obliga a todos los pilotos a salir en esa manga de entrenamientos oficiales. En caso de que no salgan, sobre todo en la segunda, pues los pilotos no podrán tomar la salida en la carrera oficial. La noticia negativa, sin duda, de esta primera manga es la que comentaba nuestro compañero Juan Carlos, la salida que ha tenido la ubriqueña Tamara Gutiérrez. Una salida, un vuelco, que al menos ya le impide, en principio, tomar parte en la prueba en la jornada de hoy sábado. Y como bien comentaba Juan Carlos, sí, y consiguen corregir ese, o en este caso encontrar una luna que sustituya a la que se ha roto en esa salida, en ese vuelco, mañana sí podría tomar la salida. No obstante, lo iremos confirmando eso a lo largo de hoy cuando tengamos la ocasión de hablar con Tamara. Estamos aquí ahora mismo esperando la llegada de los vehículos que todavía no han bajado hasta la zona de trabajo, el parque de trabajo. También nos comentaban que estaban muy justos de tiempo el director de carrera y lógicamente quiere darle más agilidad a la prueba. Ya comienzan a bajar los vehículos y enseguida pues suponemos que vamos a contar con poco tiempo también entre que lleguen y tomen la salida para hacer los reglajes oportunos que consideren para lo que va a ser la segunda manga de entrenamientos oficiales. Nosotros, en principio, vamos a ir a movernos por la zona de salida, el parque de trabajo, la zona de presalida, para ir cogiendo a los primeros protagonistas. Mucho público se ve hoy en la jornada del sábado, la verdad es que el tiempo acompaña. Hoy disfrutamos de una tarde soleada, podríamos decir que incluso después de esta semana se agradece el calor que ahora mismo, y sobre todo suponemos que agradecerán los que están repartidos a lo largo del tramo. Pues lo dicho, Juan Carlos, vamos a quedarnos así es con protagonistas, vamos a ir ya con esos primeros protagonistas. Enseguida, bueno, pues conversamos con lo que, bueno, pues podemos comentarles ahora mismo. Lo cierto es que gran parte de las personalidades responsables, hemos visto por aquí, por ejemplo, a representantes municipales, el ayuntamiento de Ubrique, el alcalde de Ubrique, estaba por aquí por la línea de salida, iba un poco a ver el tramo ahora mismo de la carretera, el número de personas que, bueno, pues ahora mismo están repartidas, ya decimos, por todo el tramo. Podemos ver por aquí, bueno, pues al presidente de Escudería Ubrique, vamos a hablar enseguida con la organización en ese sentido, otra serie de representantes y, por supuesto, bueno, pues enseguida iremos también con cómo están yendo todos los tiempos. Seguiremos con detalle, con cada uno de los tiempos de lo que es la prueba. Pero antes que nada, Y bueno, pues sí, y la marcha de la competición no lo permite. Vamos a intentar hablar con el director de carrera. Bueno, pues lo cierto es que los coches están bajando ahora mismo de el tramo. Esta tiene que ser muy rápida, además, porque a las 4 de la tarde, en principio, está prevista que comience lo que son los entrenamientos oficiales, la segunda manga. Así que, como decimos, tiene que ir todo con bastante celeridad. Vamos a dejar para otro momento lo que es la conversación con, como decimos, el director de carrera, porque, está al tanto ahora mismo de esa bajada de los vehículos y ya decimos que enseguida iremos con más protagonistas. Pues en este caso estamos esperando la llegada precisamente de los pilotos y suponemos que también de la gente ya relacionada con la organización. Una espera que está siendo pues un pelín larga, están bajando los pilotos hasta que no estén lógicamente fuera de sus vehículos. No podemos lógicamente recabar las primeras impresiones. Pero bueno, Juan Carlos, creo que tú por ahí sí ya puedes hablar con alguien, ¿no? Con algún protagonista. Vamos a conversar con representantes institucionales, en este caso, con el alcalde de Ubrique, Manolo Toro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, a todos los ubriqueños. Bueno, pues no sé si has llegado a ver lo que es el tramo de la carrera. En principio ibas a visitar un poco para ver el número de aficionados, no sé si has llegado a verlo. Sí, vamos, estoy aquí de primera hora de la mañana viendo todo este tema y la verdad es que muy contento porque está todo saliendo perfectamente y hay una cantidad de gente impresionante aquí en esta edición. Una edición de la subida que, lo comentábamos en su momento, había corrido peligro por el tema de la financiación, evidentemente. En la época en que nos encontramos, en esta coyuntura de crisis económica, bueno, pues, y en esta serie de recortes también por parte de las administraciones, lo que son las subvenciones son menores este año y también me imagino que más complicación en cuanto a patrocinios. Así que incluso se habló de la posibilidad de que finalmente no se desarrollase. Sí, realmente la podría doble que hay que darle las gracias por el trabajo que ellos realizan, porque sin duda, sin este trabajo que ellos están haciendo durante tantos meses, pues este es el resultado, ¿no? Porque sin duda el movimiento de público que hay aquí en Ubrique, que nos encontramos que todos los hoteles, casas rurales y demás pues están perfectamente todos llenos, además de otras poblaciones, aquí ha hecho un esfuerzo el ayuntamiento, que son todos los ubriqueños, porque al final yo creo que la economía que se mueve entre hoy y mañana es importante y es una apuesta que el ayuntamiento ha hecho, porque como tú bien dices, la administración hemos pasado de 36.000 euros a 5.000 euros y creo que no es justo por parte de la Junta de Andalucía un premio a nivel de nacional andaluz y además puntuación internacional. La Junta de Andalucía se debería haber totalmente decidido en esta apuesta, pero al final lo que hace un par de semanas se decidía que posiblemente una vez, hoy estamos aquí y gracias a todos, ¿no? Esto es el punto del esfuerzo de todos. Por cierto, que lo que escuchan de fondo, evidentemente, son los motores de los vehículos que están bajando desde lo que es la línea de llegada hacia, de nuevo, al parque presalida para, enseguida, en unos instantes, tiene que ponerse en marcha lo que es la manga oficial de entrenamientos, esa segunda manga oficial antes de lo que es la carrera. Decíamos, dificultades económicas, evidentemente, más en la coyuntura en que nos encontramos. El ayuntamiento, en cualquier caso, sí que se ha manifestado, ¿no?, por vuestra parte, que vais a apoyar a la escudería en ese déficit que puedan tener en cuanto a patrocinios para la prueba, ¿no? Sí, no, hace 3 o 4 semanas que nos sentamos, pues ellos tampoco estaban un poco también bajo de moral, ¿no?, porque también estaban solicitando realmente apoyo, fuese 40 euros, 50 euros, de los distintos bares de Ubrique y comercio, porque al final, claro, el dinero que hoy se mueve aquí va a los comercios de Ubrique, a los restaurantes, a los bares, que tenemos información, no del ayuntamiento, sino del director de Oreca, ¿no?, de hostelería, que se triplica los ingresos en estos 2 días. Y si sin duda es importante que apoyen de cara también al año que viene para que esta prueba siga, ¿no? El ayuntamiento, como digo, ha hecho un esfuerzo también importante, y también el primer día que estuve hablando con ellos, pues no dejaron de parar de llamar a diferentes empresas para que esa coyuntura económica no salga tampoco de todos los fondos públicos, sino que haya empresas de Ubrique que apuesten, porque esto al final es un fomento de Ubrique, no es la publicidad a nivel de medio, y sobre todo de buenas noticias, que se hable de Ubrique de forma positiva, no de forma negativa. Yo creo que hoy también hay que dar las gracias a todos los ubriqueños, a todos los visitantes que hay hoy, que son muchos, siempre por el buen comportamiento que los ubriqueños tenemos en todo este tipo de ediciones de la subida de Ubrique. Administración local, por tanto, que va a apoyar la prueba económicamente, pero en el resto de los casos de otras administraciones públicas, por parte de Diputación y de la Junta de Andalucía, ¿ya se ha cerrado también la cantidad con que apoyan? Sí, desde la Junta de Andalucía, como digo, se confirma realmente que son solamente 5.000 euros. Estoy hablando con el delegado de turismo también esta semana para invitarle también, sin duda, tenemos una buena relación. Pero la Junta de Andalucía, pues la verdad, son 5.000 euros solamente, y creo que también esa será más o menos la cantidad que Diputación, en este caso, aunque la Diputación se encuentra en una coyuntura económica, también va a apoyar más o menos en la misma medida, que también es un esfuerzo, ¿no? Sabiendo que la Diputación está en una situación económica también difícil, pero que se va a poner también al nivel de la Junta. Creo que debería pensar la Junta de Andalucía que esta es una prueba importante a nivel nacional, que se hace en Ubrique, y tienen que apostar por esta prueba, que es a nivel en Ubrique, en Cádiz y en Andalucía, y creo que se lo tienen que pensar para cara al año que viene, que hay que apostar por este evento que mueve mucho el turismo, y nosotros sin duda vamos a seguir apostando en estas ediciones, porque es importante también de cara al turismo para Ubrique. Bueno, pues eso en relación al patrocinio, a la financiación por parte de las administraciones públicas. Más cuestiones sobre la colaboración del ayuntamiento. Bueno, pues dispositivos de seguridad para la carrera en la que colabora por parte de la policía local. Me imagino que también incluso a lo largo de esta jornada, también especial vigilancia, porque hay mayor número de personas en nuestra localidad, en lo que es esta noche en Ubrique, y bueno, pues otro tipo de colaboraciones también para lo que son las propias infraestructuras de la carrera, ¿no? No, por supuesto, ya esta semana anticipándome, aunque ya tuvimos la mesa de seguridad durante la acción, pero sí llamé al delegado del gobierno, del Estado, para que también hubiese más dispositivos de cuerpo y fuerza de seguridad, que agradezco sin duda el esfuerzo que hace, porque del ayuntamiento también, viendo que también hoy sábado, aparte del viernes, hemos puesto un dispositivo más amplio de 6 policías para controlar IMAX también hoy sábado, por la gran afluencia, y un dispositivo mayor de la policía de Ubrique, hasta 6 policías, y un dispositivo también de la Guardia Civil también de tráfico, que creo que hay un dispositivo en torno a 50 y tantos guardias civiles en tráfico y Guardia Civil, que creo que es un dispositivo mucho más amplio que otros años, y siempre mirando por la seguridad de todos los ciudadanos de Ubrique y todos los ciudadanos que nos visitan hoy a nuestro pueblo. Pues vamos a seguir contándoles cómo marcha la prueba. Recuerden, ahora mismo, bueno, pues los vehículos bajando desde la zona alta del recorrido, para enseguida ya retomar una nueva manga, en este caso de entrenamientos oficiales. Nosotros que agradecemos la presencia de Manolo Toro, que nos haya acompañado, y de todas formas, bueno, pues estaremos en contacto a lo largo de la jornada y también el día de mañana, para ver bueno, pues un poco también el balance en torno a seguridad y todo lo que lo rodea desde el punto de vista municipal esta prueba. Sí, hoy estamos también todos los sociales aquí en Ubrique, y tenemos todo en diferentes zonas también, y sin duda lo único que queremos es que al final de todas las pruebas de hoy y mañana, pues todo haya salido perfectamente y que todo el mundo haya pasado un fin de semana estupendo y que todos disfrutemos, y darle sin duda, como digo siempre, las gracias a todos los ubriqueños por su comportamiento y a todas las personas que nos visitan hoy. Muchísimas gracias. Gracias a Manolo Toro, como decimos, y vamos a quedarnos con más protagonistas, y bueno, pues enseguida iremos con todos los tiempos de estos entrenamientos, esta primera manga. Jesús. Pues sí, Juan Carlos, estamos aquí ya en la zona del parque de trabajo, y vamos a, hemos encontrado, ya han llegado todos los pilotos y tenemos la ocasión de hablar con algunos, como por ejemplo con la piloto uriqueña Tamara Gutiérrez. Buenas tardes. Buenas tardes. Una jornada que no, la suerte no ha estado liada contigo, ¿no? ¿Qué te ha ocurrido? Pues se me ha ido en la curva, he intentado sacarlo pero no he podido, y al pegarle el tirón pues he volcado el coche. Nos comentan que tú personalmente no has sufrido ningún tipo de percance. No, la verdad que estoy bien. Y el vehículo, la luna, por lo visto, ¿no? La luna y creo que algo de la rueda. Tampoco me han dejado ver coche. Eso supone que ya hoy no puede salir en la siguiente manga, pero existe posibilidad de que mañana existe la salida, ¿no? Yo espero que para mañana, a ver si se puede hacer algo, me lo pueden arreglar. Tamara, ¿cómo te has visto en tu debut? Bien, la verdad que bien. Pero, y en verdad iba bien, pero a lo último casi al terminar, pues ha sido cuando se me ha ido el coche. ¿Muchos nervios? No, la verdad que estaba súper tranquila y cuando ya me he visto con el casco puesto y con todo ya para la salida, ha sido cuando me han entrado un poquillo los nervios, pero la verdad que llevo una semana muy tranquila, que yo me esperaba que iba a estar más nerviosa o algo, pero la verdad que me he visto bien. Esperemos que se puedan solucionar esos problemas, que mañana puede estar la línea de salida. ¿Cómo has visto el tramo? ¿Mucha gente? La verdad que hay mucha gente, sí. La verdad que lo he visto muy bien. ¿Y el piso? Con estas lluvias de los últimos días nos comentan que está en un estado excelente, ¿no? Sí, la verdad que está la carretera estaba muy bien, pero a mí la verdad que no me ha ido bien. Tamara, vemos aquí ya, parecéis todos una familia los pilotos ubriqueños, que reina el buen ambiente aquí en la zona de trabajo, ¿no? La verdad que sí. Y te habrán dado muchos ánimos, supongo, ¿no? Sí. ¿Cómo te encuentras para afrontar ya la prueba de mañana, si se puede arreglar? Todo depende, nos comentaban, de que puedas disponer de una luna, ¿no? Sí, y bueno, y algo de la rueda, tampoco sé lo que es, pero bueno, están ahí a ver qué pueden hacer y si se puede arreglar, pues yo espero que sí, porque la verdad que me he visto demasiado bien y me ha caído muy mal lo que me ha pasado, me he cabreado mucho por eso, porque en verdad estaba muy bien. ¿El vehículo dónde está? Pues sí. La grúa lo tendrá que traer y a ver si se puede hacer algo por eso. ¿Pero va a venir ahora o te lo tienes que, o ya cuando finalice la...? Yo creo que cuando finalice la carrera. Pues Tamara, nada, darte las gracias y desearte que no sea nada y que mañana puedas hacer la línea de salida. Muchas gracias. Pues una de las protagonistas de esta edición, porque como bien recordábamos, es la primera piloto ubriqueña que debuta en esta prueba, en la subida a la subida Ubrique. Ahora mismo, pues, vamos a seguir por aquí moviéndonos por la zona, por el parque de trabajo. Vamos a intentar poder hablar con más pilotos ubriqueños. Nos corre en cierta parte un poco de prisa, porque recuerden que son los primeros en salir, en tomar la salida. Por ejemplo, Miguel Blanco. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te ha ido en esta primera manga? La verdad que un poquillo regular, ¿sabes? Porque hemos cambiado algunas cosillas del coche de cuando lo hemos recogido. Y una vez ya ha sido el cable de embrague, entonces hemos hecho un casquillo y hasta que el casquillo no se ha asentado, pues no ha cogido su forma normal. Y entonces el embrague se ha destensado y ha ido rascando todas las velocidades. Y nada, a ver, ahora hemos estado dando los últimos retoques, tensando el embrague y cuatro cosas y cambiando gomas para la oficial. Y a ver cómo sale. Bueno, nada que no se pueda arreglar, ¿no? En esto, No. No es como el año pasado, que el año pasado era manga tras manga, parecía que me habían echado una maldición. No obstante, la sensación, supongo, generalizada, porque al ser la primera manga, casi todos los con los que hemos podido hablar nos han comentado que algo tiene, algo de... Algo que este año rebala esto más de la cuenta. Verá que en asfalto, como es normal, cada año se va gastando más y rebala mucho, rebala bastante. Limpio está, ¿no? Limpio está, pero está gastado. Bueno, ¿y qué ideas tiene para esta edición de la 17ª subida? ¿Qué objetivos te han marcado alguno? Yo, el objetivo, yo con acabar como el año pasado sin averiar coche, o algo mejor que el año pasado, que bastante problemas tuve, con eso me siento satisfecho. ¿Y para esta temporada, de nuevo, se va a reducir tu participación a la subida brica? No, este año queremos correr BG y quiero correr un rally, porque el coche que he recogido este año... Tiene ya documentación de rally y a ver si podemos hacer un rally. Entonces estás estrenando montura, ¿no? Sí. ¿Y qué tal es comparado con el Clio William, era el que tenías antes? No, tenía un Renault Megane. El Megane. Pues lo que es velocidad, el Megane tenía más velocidad punta, más bajo, pero lo que es confianza y paso por curva, pues este coche va más rápido. Más pequeño, ¿no? Más pequeño y más... Tiene más rapidez por curva. Por lo menos las sensaciones que me da a mí. No, suerte ha tenido Tamara, ¿no? la verdad es que sí. Ha tenido esto, pero vamos, que ya ella está contenta y ella está deseando, están buscando la manera de arreglar el coche que quiere salir mañana. Vamos a ver, yo le he dicho que se calme, que no hay bulla, que no hay problema, pero ella quiere salir mañana. Bueno, tú eres quizás la persona también idónea para comentarle, porque tu primera experiencia que en la subida también pasaste por muchos problemas con los vehículos, ¿no? Hombre, bastante problema con un Honda que tuve. ¿Con el Honda? Con un Honda, un TRX. Tuve problemas a la hora de verificar, a la hora de todo, vamos, de todo. Igual que el año pasado. El año pasado no había una manga que no tuviera un problema. Que si la bomba de la dirección, que si... Luego tuve el problema de la caja de cambio, iba sin segunda en la última subida que hubo sin... Vamos, iba... Que cada manga había un problema. Esta subida, según viene en el horario, según nos han comentado con el nuevo formato oficial, pero da la impresión de que el entrenamiento oficial, me refiero, da la impresión de que seguís tomándoselo como un entrenamiento libre, ¿no? La verdad es que sí. Porque no, esto no te lo puedes tomar muy a pecho, porque si no... pasa lo que pasa, y lo que no queremos es tener sorpresa. Pues Miguel, muchas gracias y mucha suerte ahora en la próxima manga. Venga, gracias a ti. Pues ahí estaban las palabras de otro de los pilotos ubriqueños que este año de nuevo repite aquí en la subida. Tenemos más ubriqueños, pero creo que tú, por ejemplo, estás ahí junto a uno, ¿no? Pues sí, tenemos por aquí a Pedro Rubiales. Bueno, lo cierto es que aquí, como tú bien comentabas, Jesús, compañerismo absoluto, estamos viendo cómo se ayudan unos pilotos a otros, los mecánicos que también les echan una mano, las personas que están alrededor, para que, bueno, pues todos los coches de los pilotos ubriqueños al final puedan salir. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues una nueva subida ubrique. Me comentabas que por el momento las sensaciones buenas. Sí, las sensaciones buenas. De aquí a la gasolinera se ha movido el coche, se ha desplazado del culo varias veces, sería la rueda que están frías. Pero vamos, la gasolina para arriba y yo el coche mucho menos y agarrando más en curva. En esta manga hemos, en el pulverómetro hemos sobrepasado a un Clio que llevamos delante. Tendría algún problema porque no es lógico que en 30 segundos lo cojamos, ¿me entiendes? Y no ha dejado pasar en el pulverómetro. Esperemos que esta vez delante no tenga el problema que ha tenido, ni en la próxima que en la carrera, claro. Sobre la propia carrera en sí, sobre los aficionados, ¿cómo estás viendo...? Después de esta primera pasada que habéis realizado, en cuanto a número de aficionados, la verdad es que los sábados cada vez viene mayor número de personas y yo creo que va en la misma tendencia la cosa, ¿eh? Sí, se ve mucha gente en el pulverómetro, lo que es, y en el tramo de arriba en meta hay mucha gente, y de la gasolinera para arriba también se ve bastante público. Sí, se están invirtiendo los papeles, digo, los datos en cuanto a años anteriores, así que es cierto que el domingo parece que era la jornada estrella, y poco a poco, bueno, se está equilibrando al menos, ¿no? Sí, sí, esperemos que esto vaya mejorando y que la gente vaya... siga asistiendo a lo que es nuestra subida. Como te decía, en cuanto al coche, la verdad es que buenas sensaciones, bueno, la verdad es que sí que se movía el coche, también nos decía, pero lo importante es que al menos no surjan otro tipo de problemas, ¿no? Esto es lo verdaderamente importante y sobre todo, ¿no?, para pilotos como vosotros, que sí que es cierto, ¿no?, que os echan una mano, tenéis ahí a algunos mecánicos, a algunas personas colaborando, pero hombre, no es lo mismo que los grandes equipos que tienen a su disposición muchísimos más recursos. Pues sí, pues entre uno y otro nos echamos una mano, nos echamos un cable, ayudamos uno al que sale primero, después siguen con los que estamos detrás y nada, estamos aquí todos unidos. Me imagino que en muchos casos amigos, familiares, ¿no?, sobre todo, ¿no? Sí, sobre todo lo que es familiares y amigos. Y sobre la temporada, que se inicia aquí en lo que se refiere al Campeonato de España, pero en el andaluz ya estuviste en Algar, ¿cómo la afrontas este año? Pues ahora tuvimos el problema del sábado, que hicimos en cada manga un trompo, o casi el trompo, semitrompo entero, y mucho mío, porque el coche se deslizaba mucho del culo, tenía un problema en el repartidor de freno y lo pudimos subsanar lo que es el domingo, y ya fuimos haciendo un poco de mejor tiempo, pero el coche, buena sensación, muy buena sensación. Al final fue el 15º, ¿no?, el puesto de... Sí, hicimos el 10º en la general. Y muy bien, muy contento para el problema que iba con mucho miedo, pues para no salirte, porque el tema Arga es muy técnico, Arga es una prueba muy técnica, que si te sale, rompe, seguro, y tienes que ir con mucho miramiento, no es la prueba que tenemos en Arga, en BG, que es muy amplia, muy ancha, y puede cometer algún error y lo puede subsanar. Aquí en Arga tienes que ir, como decimos los pilotos, pues por lo negro. Dentro de lo negro, como te salgas, pues rompe, seguro. ya por terminar, ¿qué os parece a los pilotos? Me imagino que, hombre, esto supone más diversión, entre comillas, o más satisfacción de poder coger el coche en prueba, en lo que es carrera oficial, porque hay tres carreras, en vez de dos fases como el año pasado, el formato en esta oportunidad, tres carreras, y bueno, pues también con las mangas de entrenamiento, ¿qué os parece? Pues yo la veo muy bien, puesto que tenemos una carrera, que es el sábado, la última es carrera, tenemos uno lo que es entrenamiento que no es obligatorio, ahora sí es oficial, esta manga es oficial, hay que subir y terminar, y tenemos la carrera. Mañana tenemos lo que es entrenamiento oficiales, que hay que salir, y dos mangas de carrera. Pues Pedro, que haya mucha suerte, y te seguiremos, por supuesto, a lo largo del fin de semana. Muchas gracias. Gracias a Pedro Rubiales, que bueno, pues está ultimando también de cara a la salida. Antonio Luis Rodríguez, la verdad es que lo vemos también aprovechándose el casco, no hemos querido tampoco hablar antes porque estaba pendiente del propio vehículo, y bueno, pues lo vamos a dejar porque lo cierto es que es uno de los vehículos próximos que tiene que salir. Antonio, si te parece, hablamos ya en una próxima ocasión. Ya está abrochándose cinturón, casco puesto y el dorsal número 72 de, como decimos, nuestra localidad, pues que ya está a punto de tomar la salida en esta manga de entrenamientos. Jesús, más protagonistas. Pues sí, Juan Calamo, muy rápidamente porque van a tener que tomar la salida en breve minuto y tenemos aquí a otro piloto briqueño, Alejandro Orellana. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido en esta primera manga? Bien, he terminado. Esperemos terminar todas. Hombre, comparado con el resto de los compañeros que te rodean, eres el que menos reclaje está haciendo, ¿no? Por eso te digo, mientras aguante, para adelante. Bueno, el coche ya se portó en Algar, ¿no? En Algar se portó muy bien, sí. Acostumbrado a lo que estamos acostumbrados últimamente. ¿Y cómo ha llegado aquí Urique? Urique, nada, intentar acabar y poquito a poco, haciendo que el coche vaya bien. Poniéndolo a punto poquito a poco, todavía no está del todo, pero vamos, mejor que el año pasado hasta casi otro coche, casi el doble, vamos. Lógicamente irá evolucionando conforme más pruebas vaya realizando, te vaya sintiendo tú también más cómodo con el coche, o vayáis entendiendo los dos, ¿no? Sí, todavía le queda, pero vamos, poquito a poco, ya te digo, ya es otro coche, ya no es del año pasado, ya es otro, ya mucho mejor. Todavía no va bien de esto, pero vamos, poquito a poco. Si el coche es mucho mejor que del año pasado, también se puede esperar de ti. Sí, ya mejor si no se ha cumplido los problemas. Claro, ¿no? Sí, todavía hay algunos problemillas, pero vamos a tirar así y ya. A ver cómo sale la cosa. ¿Cómo has visto el tramo? El tramo, como muy gastado está. Está muy gastado, ya le hace falta, pero vamos, bien. Nos comentan que quizás resbale más de la compra. Sí, está muy gastado, resbala mucho. Este es el problema que tengo yo, se me va mucho de morro, se me va demasiado. Llegando a las fallas de arriba, de un lado al otro, a la carretera, donde el morro. Pero poquito a poco, la rueda que llevo tampoco le puedo pedir más, por eso te digo, que está muy gastado. Y encima todas las ruedas tampoco son muy buenas. Aguantamos así, intentaremos hacer lo mejor que podamos. Primera toma de contacto, ahora viene la segunda manga de entrenamiento oficial, aquí ya por ahí un poquillo más. ¿O sigue este problema? Yo voy a intentar no salirme, porque como te digo, el morro me va para todos lados. El morro no lo puedo controlar, me da mucho de morro, pero vamos. Intentaremos. Hay que apurar en todo caso en la carrera, ¿no? Intentaremos ahí, hacer menos más tiempo, poquito a poco, a ver si podemos bajar la hecha. Oye, Alejandro, aparte de Ubrique, ¿ya has hecho Algar, Ubrique? ¿Tienes pensado...? Vamos a acabar Ubrique, ya después hablamos. Vamos a acabar Ubrique y ya después hablamos. Porque el año pasado las expectativas eran otras y al final avería y no pudo ser lo que creía. Bueno, pues esperemos que este año no sea así. Te dejamos porque ya vas a tener que tomar la subida en breve. Ya seguimos hablando a lo largo de esta subida. Muchas gracias y mucha suerte. Venga, gracias. Pues ahí estaba, el piloto briqueño, Alejandro Orellana, que, bueno, al igual que el año pasado, pues en esta subida está con la misma montura, como nos comentaba él, un poco mejor reglada y más acorde a lo que quiere con su Renault Clio de 16 válvulas. Pues como tanto te ha ocurrido a ti, tenemos por aquí otros protagonistas. Tenemos que hablar, por ejemplo, con Antonio Suárez y con David. David ha sido el que ha marcado el mejor tiempo en esta manga, en primera manga de entrenamientos oficiales, también con Antonio Suárez, que el año pasado no estuvo en Ubrique, que este año ha estado, pero que ha tenido una avería. Nos comentaban sus compañeros, en este caso, antes de que llegara, de que había tenido una avería con la correa. Exactamente, pues no le hemos podido preguntar y la verdad que ahora mismo está muy afanado en intentar solucionar el problema. Por lo tanto, vamos a ver si después de la en esta manga puede tomar la salida, no tiene problema, y después ya hablaremos con Antonio un poco más tranquilo, porque como decimos, estos son los primeros pilotos que toman la salida. De hecho, ya se están colocando en esta zona los vehículos para comenzar la segunda manga de entrenamientos oficiales. Juan Carlos, yo no sé si tú, por la zona por la que estás ahora, pues puedes hablar con algún protagonista. Así es, vamos a aprovechar este impasse para, además conversar con los grandes favoritos, con los pilotos destacados sin duda de este Campeonato de España de montaña. Tanto así como que tenemos con nosotros al campeón de España en estos momentos, José Antonio Aznar. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues enhorabuena, antes que nada, por ese campeonato y hasta, bueno, pues la última prueba, ¿no? El año pasado, esa pugna con José Antonio López Fombona, y bueno, pues me imagino que toda una satisfacción. La verdad es que el currículum de por sí ya de José Antonio es impresionante, pero le faltaba ese paso definitivo a lo que es el campeonato del nacional, ¿no? Porque a nivel andaluz lo había conseguido todo, y bueno, pues también sus campeonatos en lo que es nuestro país, a nivel nacional, pero ya decimos, el año pasado ya el campeonato, llegas como campeón y por tanto como piloto a batir en esta edición. Bueno, sí, como tú bien dices, el campeonato de España era un objetivo que nosotros teníamos marcado y sabíamos que antes o después podíamos conseguirlo. De hecho, ya el año pasado, como tú bien has dicho, lo conseguimos. No fue fácil, nunca son fáciles las carreras, pero bueno, ya tenemos como una espinita acá, ¿no? Es decir, ya tenemos un campeonato de España y ahora ya podemos tomarnos las cosas con un poquito más, digamos, de relax, si se puede llamar así. Pero bueno, ahora estamos en otro campeonato, ya lo del año pasado hay que olvidarlo, hay que ponerse las pilas. Otro de los objetivos que nosotros tenemos marcado siempre es ganar aquí en Ubrique, que hasta ahora hemos subido al segundo escalón del podio, al tercero, pero al primero no. Y bueno, este fin de semana tenemos tres oportunidades y vamos a intentar de que en alguna de ellas estemos nosotros en lo más alto del podio, que es uno de los objetivos que traemos marcados para esta carrera. Precisamente, ¿no? Lo que te iba a comentar, si algo, lo único que te queda ya en este caso, y bueno, pues ya que estamos hablando de aquí de Ubrique, es conseguir esta subida, ¿no? Y además en los últimos años ha estado ahí muy cerca, con esos segundos puestos. Ya solo queda el último escalón. ¿Cómo estás viéndote en esa primera manga de entrenos? ¿Cómo has visto el coche? Bueno, no hemos entrenado, ¿no? Digamos que no hemos hecho una pretemporada y no hemos hecho carrera antes de esta prueba, y eso se nota. Pero vamos, yo espero que de hoy, de esta tarde a mañana por la mañana, podamos coger el ritmo del coche, que el ritmo que nosotros hemos tenido en el Campeonato de España el año pasado, y ya te digo, y en algunas de las pruebas de mañana podamos estar ahí para poder, en condiciones de poder disputarla y poder ganar alguna de ellas. Digamos, novedad en el formato, tres carreras este año, y bueno, pues también algo que en general, algo que ha gustado bastante a los pilotos, ¿no? Sí, hombre, lo que pasa es que, digamos que el formato que se va a llevar a cabo a lo largo de todo el campeonato no es exactamente este, se va a hacer tres carreras, pero en otros sitios, digamos, por la situación geográfica de la carretera, aquí no se ha podido hacer, se va a correr sábado por la mañana, sábado por la tarde y domingo por la mañana. Aquí, de todo es sabido que es el único acceso que tenemos a Ubrique, y entonces se ha tenido que hacer, digamos, un poco, apretar un poco el horario y correr solo sábado por la tarde y domingo por la mañana. Pero las próximas carreras correremos más mangas y habrá más tiempo de carrera y de estar encima del coche. En cuanto al vehículo, ¿alguna novedad que apuntar sobre reglaje, sobre el vehículo es el mismo, evidentemente, pero no sé si alguna innovación más para este año, para intentar seguir ahí lo más alto? Bueno, básicamente lo que nosotros hacemos en estos coches, porque estos coches ya son muy difíciles de evolucionar más de lo que están, son temas, como tú bien dices, de reglaje. Estos de reglaje siempre estamos intentando de buscar reglajes nuevos que vaya al coche mejor, pero lo que es evolucionar la parte mecánica, estos coches ya evolucionaron en su época, eran coches oficiales de Audi, y nosotros como equipo privado es muy difícil que nosotros podamos mejorar lo que ya tenemos. Sobre Ubrique, por lo que has visto hasta ahora, y teniendo en cuenta la coyuntura, ¿no?, económica, hay muchas pruebas que se están cayendo, el tema de la financiación, el patrocinio, ¿qué te parece Ubrique? ¿Te parece que está resistiendo? Y bueno, pues también decíamos que lo que no te mata te hace más fuerte. Y al menos esta prueba sí que está demostrando que resiste y que está ahí, ¿no? Entre las principales pruebas a nivel nacional. Sí, la verdad que me está sorprendiendo el ambiente, la cantidad de pilotos que hay, sea la lista de inscritos que hay, me está sorprendiendo porque ha sido una prueba que ha estado casi hasta los últimos días, que estaba ahí en duda si se hacía o no se hacía. Pero vamos, visto lo visto, se ha hecho y yo pienso que se ha mejorado, porque cada año que vengo a Ubrique, pues veo más público, veo a la gente más involucrada en la carrera, las autoridades, todo el mundo colaborando. Entonces yo pienso que, como tú bien has dicho, esta es una de las pruebas que cuando pase esta época mala que estamos viviendo, va a ser una de las pruebas que se va a hacer mítica en el Campeonato de España y que va a salir reforzada. Y pienso, algún día lo hemos hablado también, de que esta prueba algún día pueda ser que sea del Campeonato de Europa asidua, como del Campeonato de España, para que vengan los fórmulas y para que vengan barquetas en más número y que sea una prueba importante aquí en el terreno nacional. Antonio, para terminar, si te parece, vamos hablando a lo largo de todo el fin de semana cómo van las cosas, pero un mensaje para todas las personas que nos están escuchando, muchos aficionados a lo largo del recorrido, pues sintonizan con Radio Ubrique, también a través de internet, no solo de nuestra localidad, sino desde diferentes puntos de toda España. ¿Qué les comentarías para todos los aficionados? Hombre, yo siempre doy a lo mejor el mismo consejo, pero es que yo creo que es el que hay que seguir. Que hagan caso a los organizadores, que no se ponga en los sitios donde está prohibido para público, porque venimos todo el mundo, venimos a pasar un fin de semana de alegría, de fiesta, y lo que hace falta es que eso sea así, que no haya ninguna desgracia, que no cometan imprudencias de cruzar carretera o de ponerse, ya digo, en sitios que están prohibidos para el público, y así pues todo saldrá bien y todos podrán disfrutar de un fin de semana de carreras como es el de Ubrique, que yo pienso que es de los mejores que tenemos en el Campeonato Nacional. Es que así sea, con esos consejos nos quedamos. Y lo dicho, pues Antonio Aznar, seguiremos hablando, si te parece, a lo largo del fin de semana. Mucha suerte. Muy bien, muchas gracias. Las palabras, ya decimos, del piloto almeriense, que es el actual campeón de España de montaña, con su Audi A4, y que, bueno, pues es uno de los ejemplos ahora mismo, los pilotos principales, los últimos en salir, relajados ahora mismo, esperando, que vaya evolucionando la carrera en estos entrenamientos, y bueno, pues esperando su momento dentro ya de unos minutos, Jesús. Juan Carlos, también nosotros estamos aquí con otro piloto del que esperemos que este año tenga más suerte que el pasado año aquí en la Subida Ubrique, con Manuel Maldonado. Manuel, buenas tardes. Muy buenas. Uno de los atractivos del año pasado era sin duda el estreno de este World Rally Car. Al final todo se quedó en poco menos que una manga, y este año pues esperemos que la suerte sí salíe contigo, ¿no? Sí, bueno, el año pasado ni una manga siquiera. El año pasado la primera nos quedamos en salida, y este año, pues bueno, ya por lo menos nos hemos hecho una manga. Y a ver qué tal, porque no tenemos referencia en esta prueba con este coche. A ver qué tal. Uh-huh. Bueno, uno de los vehículos punteros en el grupo A, sin duda, en competición directa con Juan José Avia, otro World Rally Car, ¿no? Sí, bueno, el año pasado también estuvimos todo el año, lógicamente él por delante, y este año espero a ver si le doy un poquito más de tormento, porque el año pasado le dimos poco. Este año ya, después de un año con él, pues imagino que habremos mejorado algo, y aunque un coche inferior, pero a ver qué tal. ¿Cambia mucho la conducción del World Rally Car al vehículo que tenías anteriormente? Sí, totalmente. Es un coche con mucha más inercia, la frenada es totalmente diferente. Hay que llevarlo más largo de cambio. Me cuesta un poco adaptarme porque han sido muchos años con un grupo A con tracción delantera, y la verdad que es totalmente diferente, no tiene nada que ver. Pero bueno, hay que cambiar el chip y adaptarse a esto, que es lo que tenemos ahora. Está claro que en el momento que tú consigas ya cogerle el feeling al vehículo y el vehículo a ti, va a ser una referencia, ¿no? Bueno, yo creo y pienso que es un buen coche. Creo que es un coche que puede dar muy buenos resultados, aunque no está siendo así. Pero pienso que es un coche con muchísimas posibilidades. Y espero y confío que no me aburra yo antes que él, ¿no? Entonces, pues, yo pienso que no, que lo que pasa es que, bueno, quizás el periodo de adaptación se va un poquito más largo de lo que yo esperaba, pero sí, yo pienso que indudablemente es un buen coche y tendremos que sacarle partido. Este vehículo pertenece a Manolo Cabo, ¿no? Era de Manolo Cabo. Sí, bueno, este coche inicialmente ya sabéis que es un coche oficial de SEA y yo solo adquirí a Cabo. En rally pues dio muy buenos resultados, pero lógicamente también es muy distinta la conducción de una subida de montaña en rally. Sí, es un coche totalmente con especificaciones de rally. Nosotros intentamos adaptarlo un poquito a la montaña dentro de las posibilidades, como es bajarlo, en cuestión de suspensión y demás, pero poco más. Es un coche totalmente de rally y donde se defiende bien, lógicamente, los rally. ¿Y qué sensaciones ha tenido en esta primera manga? Bueno, hemos salido con neumáticos usados y probando, viendo, porque como ya te comentaba antes, no tenemos referencia en la primera en esta prueba. Y bueno, probando, y ahora vamos a seguir probando, y ahora y en la última con idea de las dudas que tenemos y un poco el conocer cómo pasa por todas las zonas, sobre todo intermedia, que yo hago con el Ibiza y me colaba bastante rápido, en este no soy capaz de hacerlo. Entonces, pues eso, probando, a ver si somos capaces de pasar rápido por ahí. Hemos estado hablando antes con los pilotos del Andaluz, los locales en este caso. No sé si a ti te ocurrirá lo mismo, pues por la, digamos, las prestaciones de tu vehículo. Nos comentaban que el piso estaba muy resbaladizo. Sí, sí. Bueno, yo se lo achaco un poco a los neumáticos, que son neumáticos bastante usados, pero sí que es verdad que rebala bastante. Yo entrenando estos días lo notaba, que quizás deslizan más de lo que otros años. Sol también apretando y demás, yo pienso que influirá. Luego te lo diré, cuando montamos neumáticos nuevos en la última manga, luego te lo diré. Bueno, ¿qué ideas tienes para esta temporada? Bueno, en principio la idea es hacer nacional de montaña y estar en la próxima cita, que es el Fito, y luego ya está el PR y seguir. Si no, si todo va según lo previsto, será así, pero todavía no tenemos cerrado el presupuesto completo de la temporada, porque los sponsors hay alguno que se está entreteniendo un poco y no lo sé, pero vamos, que todo apunta a que sí, agarremos nacional completo. ¿A los pilotos o, por ejemplo, a ti, qué te parece el cambio de formato, el meter ya ahora tres carreras puntuables, antenando estas tres? Supongo que en parte se hace también porque cada vez son menos el número de pruebas que se organizan. ¿Qué tal os viene? Bueno, a mí me vienen bien. A nosotros lo que nos gusta es correr y cuanto más pruebas hagamos, mejor. Mejor para todo, mejor para ti, para acertar el coche, mejor para disfrutar, mejor para todo. Lógicamente, cuanto más pruebas, más gastos y tal como está la situación, pues, pero si lo ponemos todo en una balanza, yo pienso que es un acierto. Ajá. Hacer tres pruebas puede ser un acierto ante algunas circunstancias y te puede perjudicar. Si esto pasa, el año pasado, que yo no hice ni siquiera una manga, lógicamente son tres carreras que pierdo tres puntuaciones, pero también tiene la posibilidad de reparar el coche y tener, en fin, yo creo que sí, que estaría bien. Una cosa por la otra, ¿no? Sí, pienso que sí. Pues Manuel, muchas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros. Pues ahí estaba el piloto almeriense, Manuel Maldonado Joya, que este año, pues, como hemos comentado al inicio de esta entrevista, al volante de su Seat Córdoba World Rally Car, que como él mismo nos ha dicho, con muchas expectativas llegó el año pasado y ahora mismo pues está en ese periodo de adaptación al vehículo, tanto él como al vehículo, como en este caso lo que nosotros también comentamos, el vehículo a él, porque son ambos elementos inseparables en esto de la subida. Juan Carlos, no sé si tú ahora mismo por ahí estás con algún piloto. Sí, pues por aquí estábamos gestionando nuevas entrevistas, por cierto que nos estábamos enterando también el percance que en estos momentos acaba de hacer que se pare la carrera de nuevo. Lo cierto es que, bueno, parece que ha habido la parada de un vehículo por algún tipo de avería, pero se ha enseñado bandera roja y, por tanto, bueno, pues han subido los vehículos de seguridad y por eso que ahora mismo esté detenida la carrera. Pero en principio, según me dicen, no es nada grave, un vehículo que ha tenido algún tipo de problema y ya decimos, bueno, pues ha hecho que se ha detenido el vehículo y imaginamos que lo que están haciendo es simplemente echando a un lado para que pueda proseguir la competición. Pero vamos a seguir con más campeones, en este caso, bueno, pues con la categoría 2 del Campeonato de España de Montaña. Estamos hablando de la competición en CM y tenemos con nosotros a Óscar Palacio, el actual campeón. Bienvenido de nuevo, Ubrique. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues una temporada que se abre de nuevo este año aquí en nuestra localidad y, bueno, pues calentando motores, como se suele decir. La verdad, para lo que llega en esta edición del 2012, el objetivo, claro, ¿no?, el de intentar revalidar lo conseguido el pasado año, ¿no? Pues sí, así es, un año más aquí en Ubrique, encantados de venir aquí a Ubrique, que no sé qué tiene, que parece que siempre tenemos ganas de venir a esta carrera. Igual es la gente, la afición, que la verdad que hay una afición muy buena aquí en Ubrique. Y bueno, pues ahora hicimos la primera manga de entrenamientos ahí, digamos, quitando un poco el óxido del invierno. Y bueno, hicimos terceros, primero Javi Villa, segundo Ariche Gozque, y bueno, pues eso, ajustar un poquitín el coche y a ver si conseguimos quitar el óxido para luego la oficial poder luchar por el primer cajón del podio. ¿Cómo estás viendo, por cierto, en este primer ensayo que en realidad has tenido? ¿Cómo has visto el coche? Pues bien, la verdad es que el coche iba perfecto, no deslizaba porque la verdad es que tampoco tiré yo mucho, digamos que fui bastante precavido. Luego había también un par de coches por el trazado que habían quedado de golpe, estaban en alguna curva en la trazada. Entonces, bueno, digamos que en esta subida no se forzó mucho el coche, entonces cuando no lo fuerzas el coche va bien, el problema empezará a venir ahora cuando lo empieces a exigir y es cuando ves que empieza a deslizar de adelante, de atrás y bueno, corregir para luego para el oficial y eso, como os digo, a ver si se puede luchar por el primer puesto. Decían algunos pilotos que habían notado el trazado como que, bueno, pues estaban deslizándose algo más, no sé si tú lo has notado. No, la verdad que yo no lo noté por eso, porque igual llevaba un ritmo un poco lento. Pero sí, en meta se quejaba todo el mundo de que deslizaba y, bueno, normalmente la primera pasada es una cosa ya como un mito que en meta llegamos y siempre decimos lo mismo. La primera pasada tiene como polvillo la carretera, aunque no parezca, tiene como polvillo y está sucia. Y en la primera pasada es un mito llegar a meta y bajarse del coche y decir siempre, jolín, cómo patina, y parece que es todos los años igual y bueno. Pues ahora en la siguiente manga pues ya me empezará a patinar por eso, por lo que te comento de que ya lo empezaremos a forzar. Duros competidores en esta edición de la subida, Arize Guzkue, bueno, pues que a lo largo de todo el campeonato va a estar ahí, lo estuvo también el año pasado, y en esta edición además se suma, aunque sea ocasionalmente en esta prueba, también Villa, que bueno, pues es otro de los destacados en circuito, en la NASCAR. Es una novedad de este año, sin duda, y bueno, pues también, como hemos visto en los tiempos, está intentando estar ahí arriba, ¿no? Sí, lógicamente eso. Javi Villa, un piloto que hizo la GP2 varios años, que incluso estaba en las puertas de la Fórmula 1, para nosotros es un lujo porque pueda poder correr contra un piloto como Javi Villa. Luego Ari Chegozio, un piloto muy rápido, que el año pasado tuvimos una guerra muy fuerte. Luego está Fernando Navarrete, un piloto de circuitos que ganó varias copas a nivel nacional, Ángela Vilariño, la verdad que hay 5 o 6 pilotos que pueden optar al primer puesto y eso la verdad que es lo divertido porque bueno, es más difícil ganar, pero luego si lo consigues, que es difícil, si lo consigues la verdad que te llena de alegría. Óscar Palacio, que llega de Asturias, por cierto, ¿cómo ven nuestra zona? Lo digo porque también veía otros pilotos que veían del norte, en tu caso, bueno, tú ya estabas aquí en otras ediciones, en Ubrique muchos años, pero se sorprendía un poco por el entorno y decía que estaba más verde aquí la vegetación, de haber llovido algo más, que incluso allí en la zona norte de España, en Asturias. Sí, la verdad que bueno, ya llevo viniendo varios años, pero sí, es una cosa que llama la atención según llegas, que ves, no sé si es a partir de Villamartín para acá, así que ves, empiezas a ver que está todo verde, y también creo que se dice que Ubrique, que es una de las zonas que más llueve de España, y parece mentira que vengamos nosotros de Asturias y que la verdad que este invierno no hubo mucha agua allí y ahora precisamente ahora llevamos 15 días que está lloviendo y bueno, Ubrique la verdad que es un encanto y nos como os comento eso, no es a mí solo, todos los pilotos parece que venir a Ubrique, incluso los mecánicos, algo tiene Ubrique y eso, yo creo que es la gente que sois muy majos. Muchos aficionados, la verdad, se habla de, y evidentemente eso está ahí, ¿no? La crisis económica que a todos nos afecta, también a las competiciones. Y a pesar de ello, bueno, pues el número de inscritos récord casi aquí en Ubrique, y en cuanto a aficionados también, bueno, lo estamos comprobando ya esta tarde, muchísimas personas, cientos de personas, miles de personas en el recorrido. Sí, hay que darle la enhorabuena a la organización, porque bueno, en estos momentos de crisis pues se cayeron muchas carreras del Campeonato de España, y bueno, pues una organización como la de Ubrique, que no es solo que se mantiene, que incluso sube de nivel, porque eso, cada vez tiene más pilotos y cada vez tiene más prestigio, y la verdad que es para dar la enhorabuena, porque bueno, yo sé bien lo que es buscar el dinero para correr todo el invierno luchando para poder conseguir el dinero, y me imagino que los organizadores, pues bueno, le costará mucho trabajo buscar el presupuesto, incluso para eso, para cada año, como lo estamos viendo, que se van superando. Óscar, en tu caso, por ejemplo, que eres campeón de España, yo como ejemplo, ¿no?, para los aficionados que nos estén escuchando, ¿tú te dedicas profesionalmente a esto o no? ¿Tú tienes tu trabajo y después, bueno, pues deja tus vacaciones o gran tiempo de tu tiempo libre para lo que es, en este caso, entonces, esa competición? No, yo soy bueno, voy más relacionado con los coches, pero no, yo no soy piloto profesional, tengo un taller mecánico, bueno, que estoy entre coches igual. Y eso, durante la semana pues trabajo en el taller y luego los fines de semana o a correr o a entrenar. Y bueno, así, es la verdad que es un poco, según van pasando los años, como que te vas un poco cansando porque eso, no tienes ningún fin de semana libre a partir de ahora. Todos los fines de semana tengo ocupados porque entre el Campeonato de España, Campeonato de Asturias, y cuando hay algún fin de semana libre pues hay que entrenar porque al siguiente carrera. Y bueno, a partir de ahora hasta octubre así, raro será tener un fin de semana libre. Y bueno, ya me gustaría poder ser piloto profesional, pero bueno, la verdad que también es también poder correr, aunque no sea piloto profesional, con estos tiempos poder correr ya es para darme un, ya es para estar contento. Profesional no será porque no se dedican exclusivamente a esto, pero los tiempos, desde luego, que marca son de auténtico profesional, sin duda. Y por cierto que si eres mecánico además, tú sabrás si tienes que fiarte o no de lo que te dicen tus mecánicos, ¿no? Tú le dirás, bueno, sí o no, sabes de lo que estaba hablando, ¿no? Cuando lleva el volante entre manos y de que lo que puede fallar. Esto es una ventaja también. Sí, es una ventaja para poner el coche a punto. Pues bueno, parece que sientes más las cosas y sabes lo que, al hacer alguna modificación, sabes lo que, la reacción que va a tener el coche. Y bueno, pero muchos pilotos que no son mecánicos también, a base de horas, pues sabe lo que es el coche. Y bueno, la verdad que así también me toca, así puedo ayudar un poco a los mecánicos. Bueno, pues Óscar, te vamos a dejar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De todas formas, estaremos atentos, por supuesto, para ver cómo te marchan las cosas. Muchísima suerte para el campeón de España en la Copa CM, lo que es la categoría 2 de montaña. Y nada, ya decimos, veremos tu evolución a lo largo del fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Las palabras de Óscar Palacio, como decimos, el asturiano, campeón de España de la categoría, esa segunda categoría, lo que es la Copa CM, en la que, por cierto, hay un número récord, además de descritos este año, nada menos que 16 vehículos. Esto junto al resto de datos, la verdad que sigue demostrando lo que es la subida Ubrique. Se resiste la prueba a tener ningún tipo de dificultad, ni mucho menos, sigue adelante y con todas, bueno, pues con todos estos datos ya decimos, espléndido. Vamos a quedarnos con más protagonistas. En este caso, bueno, pues otra integrante, otra corredora de lo que es la Copa CM, en esta categoría 2, estamos hablando de Ángela Vilariño. Ángela Vilariño, junto a Tamara, la piloto ubriqueña, bueno, pues también la presencia, como decimos, de las mujeres también como pilotos en esta prueba. Comentamos aquí con la piloto de Hondarribia, con Ángela Vilariño. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Tu primera experiencia aquí en Ubrique? Sí, bueno, la verdad que esta subida pues con calma, algunos pequeños problemas de dirección, pero bueno, que estamos solucionando y nada, pues ahora coger un poco de confianza con el coche y con la subida, que tiene unas zonas rapidísimas y hay que echarle ahí un poco de más valor. Doble estreno en Ubrique, tanto por el trazado, la primera vez que está en Ubrique, como por la unidad de Silver, que en competición lo está estrenando hoy, ¿no? Sí, sí, sí, y eso, y hemos tenido que cambiar un par de cositas, y bueno, y ahora pues hay que trabajar un poco, pues eso, bueno, más que con el coche, conmigo, adaptarme a él un poco, ¿no? Y a toda la situación y todo, pero bueno, poco a poco, esta carrera yo creo que va a ser un poco dura por eso, y bueno, a ver qué sale del fin de semana. Es por aquí junto todos los que formáis parte del grupo CM, aquí los sirve, más allá de los bancos. ¿Qué sanciones hay entre todos para este fin de semana, para esta prueba que hable el Campeonato de España? Bueno, la verdad es que tampoco he hablado con muchos compañeros, más que con los dos que tengo aquí más cercanos y eso, y bueno, y la gente pues está con ganas, ya que es la primera carrera, ¿no? Y eso, y con ganas de ganar y de luchar por los puestos de adelante, ¿no? Yo creo que va a haber bonita lucha entre Javi Villa, Óscar Palacios y Arice Gozcue, y nada, pues que se mantengan ahí, ¿no? Y que tengan buena suerte pa la carrera esta tarde y para las de mañana. Entonces la idea que tienes aquí en Ubrique es hacerte al vehículo, más que nada, ¿no? Sí, hombre, yo espero ahora poder bajar un poco los tiempos y que se pueda solucionar el problema este con la dirección. Sí que me gustaría entrar entre los 5 primeros, pero bueno, me hace falta un poco más de confianza, que no sé si a lo largo del fin de semana pues terminaré de tenerla, ¿no? Nos comentaban, Ángela, pilotos de turismo, que está el piso un poco resbaladizo. Sí. Sí que resbala un poco algunas zonas, pero bueno, tampoco me ha parecido nada exagerado, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Has visto el ambiente por el tramo? Sí, Sí, mucha gente. Ya veo que aquí hay mucha afición, ¿no? Al mundo del motor. La verdad que por arriba está todo lleno, sobre todo en la zona de arriba de las paellas y el cruce de la gasolinera, hay muchísima gente. Parece que estaba la gente con ganas ya de que arrancara este campeonato de España, y cada año se retrasa un poco más, ¿eh? Claro, sí, es verdad, ¿no? Que años anteriores empezaba un poquitín antes, pero bueno, sí. La verdad que yo creo que tanto la afición, ¿no?, como los pilotos teníamos ganas ya de empezar. Ahora en esta segunda manga de entrenamientos oficiales, ¿qué idea es la que tienes? ¿Seguir más o menos con lo que has hecho en la primera? Espero bajar un poco el tiempo, porque la verdad que pues te das cuenta de sitios donde has podido tener errores, o igual lo has levantado un poco el pie más de la cuenta, ¿no? Y espero pues poder ir un poquitín más rápido. No sé cuánto más bajar el tiempo, porque me imagino que al final bajarán todos, ¿no? Y eso, pues hacer un poco eso. Y nada, y tenemos que solucionar lo de la dirección también, y eso, y poco a poco. Pues Ángela, te vamos a dejar dentro de poco, tendrás que tomar la salida. No obstante, vamos a seguir hablando contigo a lo largo de este fin de semana, sobre todo que sea muy grata tu primera experiencia en Ubrique. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Pues ahí estaba otro de los debutantes este año, y atención con Ángela, que bueno, está muy precavida, pero ya saben que el apellido Vilariño lo lleva en la sangre, y que sin duda va a luchar por meterse seguro en el podio, a pesar de que, claro, tiene que ser en estos primeros compases, digamos, con la intención de conocer el trazado, que como hemos repetido es la primera vez que lo hace, y sobre todo esa nueva unidad de Silver Car. Recuerden que Ángela Vilariño este año es piloto oficial de Silver Car, una unidad recién estrenada que no tan solo, sino que ha tenido la oportunidad de probar en el circuito, pero es la primera vez que los mete en una subida ya oficial, en una competición, en una prueba, y ese estreno pues se produce en Ubrique. Un poco cauta, como decimos, pero ya veremos a lo largo de la jornada de hoy si y consigue meterse en ese podium de los CM, que desde luego este año va a estar más caro que nunca. Juan Carlos, no sé si tienes por ahí alguien con el que puedes hablar. Sí, pues la verdad es que tenemos por aquí a dos de los grandes favoritos, sin duda, para lo que es esta subida Ubrique y para lo que en definitiva es el campeonato de España. Están conversando entre ellos José Antonio López Pombona y Raúl Borreguero, y vamos a intentar, aunque sea poco educado, interrumpir esa conversación y comentar con ellos, cómo ven este arranque de la subida Ubrique. A ambos, bienvenidos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decimos que dos auténticos, número uno en esto del automovilismo de montaña, el Campeonato de España, y bueno, pues siempre entre los favoritos para conseguir esta prueba. Vamos a comenzar con José Antonio López Pombona, que no llega este año como campeón de España. La verdad es que la cosa estuvo muy apretada hasta la última prueba. Al final José Antonio Aznar, que se hizo con el triunfo. Pero bueno, lo que pasa es que si hablamos de José Antonio López Pombona, es decir, aquí la subida Ubrique, que de las 23 mangas de carrera que se han recorrido, 13 las ha ganado él. Las últimas 10 o 11 se las ha adjudicado. Así que es toda una dictadura que imaginamos es el objetivo que intenta mantener. José Antonio López Pombona, lo dicho, bienvenido Ubrique. Bueno, con ese objetivo llega, ¿no? Sí, muchas gracias por la bienvenida. Ya sabes que en Ubrique me encuentro casi como mi segunda casa. Hay una afición aquí fantástica, que nos entendemos muy bien, y el coche pues parece que se entiende también bastante bien con la subida. Nos decías antes que éramos dos grandes, creí entenderte, profesionales del tema. No, nosotros somos dos grandes aficionados, es nuestra pasión esto de los coches, y bueno, ya teníamos mucha gana de que empezara la temporada, porque llevábamos desde noviembre en el paro. Entonces, bueno, a ver si se da bien este año la subida y podemos disfrutar todos de ella. ¿Cómo arranca, por cierto, la temporada? Hablamos ya con Raúl también, con Raúl Borreguero. ¿Cómo está yendo cómo la afrontáis más bien con esa cuestión de fondo, no solo para los pilotos, para toda España, la crisis económica? Eso es lo más nombrado en estos últimos años, pero bueno, también afecta a este deporte, evidentemente. ¿Cómo se está afectando? ¿De qué forma? Bueno, pues un poco como a todo el mundo, pues recortando de donde realmente se puede recortar en este deporte. La verdad es que no se puede recortar mucho, pero bueno, como ha dicho José, como la verdad es que somos grandes aficionados, no grandes profesionales porque no vivimos de ello, entonces pues sí, siempre se puede recortar algo, pero bueno, con un poquito de esfuerzo, pues yo creo que nos dará para terminar el campeonato. Oscar Palacio me decía lo mismo, que era un gran aficionado, pero bueno, por los tiempos que marcáis, la verdad es que pocos profesionales me parece a mí que podrían superar esos tiempos que conseguís aquí en la subida. Bueno, pues ya hicimos una temporada más. En el caso de Raúl, ¿qué objetivo te marcas para este año? Seguir ahí arriba, ¿no? Y seguir divirtiéndote, evidentemente, en cada una de las pruebas, ¿no? Yo, como es el deporte que me gusta, que por eso lo hago, indudablemente mi objetivo todos los años es el de ganar. Pero lo que pasa es que unas veces se gana, pocas, y otras no se gana, pero lo importante es estar, y si se está arriba, indudablemente muchísimo mejor. ¿El Mosler cómo está marchando? El Mosler va como un campeón. Lo que pasa es que estamos todavía adaptando el coche a la montaña, porque es un coche que es puro de circuito, y entonces le cuesta mucho rodar rápido en montaña, pero bueno, él va aprendiendo a rodar en montaña, y yo aprendiendo a rodar con él en montaña también. Vamos progresando. Es que se podría hacer un símil perfecto con un caballo al que está intentando domar para lo que es la montaña, porque es un vehículo espectacular, pero bueno, pues hay que meterlo por lo que es este tipo de pruebas, ¿no? Sí, bueno, indudablemente es un gran caballo, un caballo bravo, pero también tratándolo con dulzura y con cariño, como hay que tratar a los grandes caballos, va entrando y nos vamos entendiendo, poquito a poco. Eso en cuanto a Raúl Borreguero, y en el caso de José Antonio López Pombona, bueno, pues qué decir de su Audi A4, Raúl que, bueno, se despide para acercarse ya a su vehículo. José Antonio, el Audi que, bueno, pues imagino que pocas evoluciones se le pueden hacer, reglajes sobre todo, y en tu caso, bueno, pues el coche, al igual que su propietario, su conductor, casi que os conocéis al centímetro, al dedillo, lo que es el recorrido, ¿no? Pues sí, hombre, este en concreto no, este no había corrido nunca aquí. Yo desde que estoy corriendo con Audi ya he corrido con 6 distintos, este es esto. Pero bueno, claro, ¿qué pasa? Vas ganando carreras con un coche y un día siempre te aparece alguien que te lo quiere comprar, porque es el coche que gana. Y yo digo, bueno, pues como más o menos lo conocemos, ya pondremos otro con las mismas especificaciones y lo vamos logrando, y ese es el reto. La verdad es que es un coche fantástico de llevar, yo disfruto mucho con él y es lo que más me anima, a participar en las carreras para disfrutar de lo bien que se va con este tipo de vehículo. Y bueno, si se puede ganar, pues fenomenal, y si no, pues tan amigos. Aquí se viene a pasarlo bien, a disfrutar, a estar con los amigos, con este público tan fantástico y un fin de semana que dentro de la tristeza que tenemos a nivel nacional por la situación, pues hay que ponerle una chispilla de sal, ¿no? La verdad es que sí, tampoco, bueno, pues hay que intentar verlo desde el mejor punto de vista, está claro. Y bueno, pues como decía, un total de 6 coches has estrenado aquí en Ubrique, lo que deja claro que desde luego no solo el coche es el que tiene que estar en buenas condiciones, ser de lo mejor, sino que evidentemente el piloto al final es el que manda. Y damos esa cifra anteriormente, la verdad es que es sorprendente, de 23 carreras que se han disputado en muchos años, tan solo era una fase, en otros han sido dos, este año comienzan con 3, de las 23 mangas, 13 las ha ganado José Antonio López Pombona, y estamos hablando de que desde el año 2006 hasta el día de hoy, todas las mangas de carrera las ha ganado tú, ¿eh? Hombre, sí, la verdad es que hemos tenido pues la suerte de cara, porque no es fácil encadenar un número de victorias semejante, sino que sale todo bien. Siempre puede haber, pues desde un fallo mecánico a un descuido tuyo, a un imprevisto, pero bueno, lo que te decía antes, que Ubrique siempre nos ha tratado muy bien y espero que este año nos siga tratando igual, a ver si tenemos suerte. El año pasado, como decía, la cosa estuvo muy igualada hasta el final con José Antonio Aznar, también tuviste un incidente, ¿no?, en la última prueba, y bueno, pues al final ya decimos que no pudiste mantener, revalidar ese campeonato, ¿no? Sí, se escapó el campeonato porque a mitad de temporada vino un griego que me compró el coche con el que estábamos ganando, tuvimos que montar otro a toda prisa y bueno, la carrera inmediata pues no lo hicimos bien, pues el coche no estaba bien montado, En Ibiza, bueno, tuve la otra cara de la moneda, tuve un golpe que me impidió luchar en igualdad de condiciones, pero no pasa nada. Lo que te decía, nosotros estamos aquí para pasarlo bien, para divertirnos, y además hasta es sano que gane otra persona. Pues es un poco aburrido que gane siempre el mismo, ¿no? Y te lo digo yo. O sea que no pasa nada, nos lo pasamos igual de bien. Porque la verdad es que eso, ¿no? En deporte lo habitual es que además haya variación y que no siempre gane la misma persona, excepto la subida a Ubrique, que bueno, pues evidentemente algún día cambiará, pero nosotros le deseamos la mayor suerte del mundo a José Antonio López Fombona, que bueno, pues por cierto, ya por terminar en cuanto a la prueba este año, a Ubrique en sí, porque hasta el último momento se estuvo dudando sobre incluso su celebración, por ese tema económico que hemos comentado. ¿Qué te parece? De todas maneras, ¿cómo está la edición este año? ¿Cómo lo ves en cuanto a infraestructura, en cuanto al apoyo del público? Hombre, empezando por el apoyo del público, yo lo veo como siempre, es decir, un apoyo incondicional. La afición ubriqueña es tremenda, es una afición además entendida, porque siempre están muy bien colocados en los sitios protegidos, es una afición muy entusiasta, se entrega, aplaude todos los pilotos, y eso es digno de resaltar. La organización, pues qué duda cabe que han tenido que aplicar algunos recortes, pero lo están haciendo con sobresaliente, muy dignamente, sacando adelante la prueba de una manera fenomenal, y yo espero que le sigan apoyando. No obstante, ya apunté hace tiempo que, aunque no sea una buena noticia para los aficionados, yo creo que al igual que en otras especialidades deportivas, en esta también habrá que terminar cobrando alguna entrada, aunque sea pequeña, porque si no las organizaciones no van a conseguir reunir el presupuesto necesario para un evento tan importante como este, ¿no? Bueno, pues nosotros que nos vamos a quedar aquí, de todas formas, seguiremos por supuesto la evolución de José Antonio, muchísima suerte y hablamos a lo largo del fin de semana, gracias. Gracias. Muchas gracias y un saludo a la afición. Las palabras ya decimos de José Antonio López Fombona, subcampeón de España en esta oportunidad. Y bueno, pues de todas formas, la verdad es que el piloto a batir sin duda, porque, bueno, pues ya lo decíamos anteriormente, nada menos que de 23 carreras que se han disputado en total en estas 17 ediciones de la subida, en algunos casos, bueno, pues dos mangas de carrera, pues de esas 23, 13 se lo ha adjudicado desde el 2004 para acá, con la excepción del 2005, y desde el 2006 para acá, bueno, sin ningún tipo de interrupción, todas las carreras fueron para José Antonio López Fombona. Nosotros que estamos viendo cómo ahora mismo los vehículos de la Copa CM de la categoría 2 pues están a punto de tomar la salida de esta manga de entrenamiento. Jesús, no sé si cuentas con protagonistas, ahora ya es más complicado cada vez más porque van tomando la gafa, van acercándose hacia la salida. Pues sí, Juan Carlos, estamos aquí con Ángel Castro de la Jera, que de nuevo un año más viene aquí a Ubrique, a la subida, al Campeonato de España, que se estrena en Ubrique, como en estas últimas ediciones. Y no sé, ¿qué sensaciones te ha dejado esta primera manga, Ángel? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bien, las sensaciones, estamos probando cosas nuevas en el coche, y bueno, siempre que se prueban cosas nuevas, pues hay resultados dispares. Algunas han salido bien, otras no, entonces ahora tenemos que volver a cambiar y preparar. Tenemos la manga anterior, esta que vamos a hacer ahora para seguir probando, y ya la siguiente es oficial, ya ahí nos dejamos de pruebas y ya nos podemos a correr. Tú que fuiste uno de los primeros en el Campeonato de España de montaña por optar por los GT, este año vemos que ya son más de un huevo. Estáis ahí tres GT espléndidos, ¿no? Luchando incluso por las primeras posiciones, al menos ahí en el grupo, en esa subcategoría. La cosa va a estar calentita este año, ¿no? Sin duda, sin duda. Ya el año pasado, en el campeonato, Raúl y yo terminamos con los mismos puntos el campeonato. Gané yo porque había ganado más carreras, pero empatamos a puntos, cosa que te da un poquito la referencia de la igualdad que hay, ¿no? Este año se incorporó también un Porsche, que es el de Manolo Cabo, al campeonato. Todo lo que sea incorporaciones se enriquece, sería bueno pues que se incorporaran más coches, que hubiera todavía más, ¿no? Lo que pasa es que también estamos a esta época de crisis y es muy difícil que haya más coches de cierto nivel corriendo, pero vamos, yo estoy contento porque si en vez de ir reduciéndose el número va aumentando, pues la cosa está bien. más divertido por lo menos. Seguramente, además en Asturias hay un par de personas que están también intentando salir, no han podido a lo mejor bajar a Ubrique, pero es fácil que ya para Asturias haya 4 o 5 GTs gordos con opciones a ganar la carrera incluso al final. Pero algo de España de rally, este pasado año se han mostrado los GT como vehículos punteros, ¿no? De hecho, usted con un GT, Sergio Vallejo también ahí con los GT han estado ocupando los puestos de cabeza, incluso ganando en sitios que parecían petados, ¿no? A este tipo de vehículos. La montaña también suponemos que tendrá que llegar en este momento, ¿no? Claro, claro, hombre. La diferencia básica es que en rally no hay Audis de superturismo como los hay en montaña, ¿no? Si no, los GT ya estaríamos ganando en todas las carreras. El problema entre comillas, porque no es un problema para la gente y para el espectáculo, es bueno. Es que existen estos coches que competitivamente pues son coches que han ganado absolutamente todo. O sea, tanto en campeonatos de circuitos, en montaña, en todo. Entonces, que si estos mismos coches estuvieran corriendo en rally, yo creo que le pondrían la cosa muy difícil a los GT de rally. Pero bueno, independientemente de eso, por supuesto que cuanto más GTs haya, más opciones a que se puedan ganar carreras con ellos. De hecho, ya el año pasado, yo ya gané una carrera con el mío, Manolo ganó dos con el Porsche, o sea, ya hubo victorias de GTs en el Nacional de Montaña, que es un poco nuestro objetivo, claro. Siempre que no haga acto de presencia la lluvia, ¿no? Si llueve ya no podemos marchar. No, a ver, también vamos mejorando en eso, o sea, poco a poco vamos consiguiendo que nuestros coches en agua sean un poquitín más competitivos. Evidentemente contra los Audi no podemos competir en agua, seguro. Pero bueno, ya el año pasado ya estábamos por delante de los Mitsubishi 4x4, que aquí sabes que van sin brida, que no es como en rally que llevan una brida, aunque sea el N Plus, aquí van libres, con lo que aquí corren una salvajada. Entonces, bueno, ya hemos conseguido estar en agua adelante, ya es un logro. Entonces, a ver, ya veremos a ver cómo se desarrolla el campeonato. Ángel, tanto el tuyo como el de Borreguero como el de Manolo Cabo, ahora mismo los tres vehículos están en igualdad de fuerza, ¿o hay alguno que esté un puntito por encima? Vamos a ver, yo te puedo decir que tanto el de Raúl como el mío están en igualdad, ya que nosotros llevamos un sistema de bridas que nos ha puesto la reglamentación. En el caso del coche de Manolo Cabo, proviene de rallies, con un pequeño vacío legal ahí que se arreglará, pero que ahora le da una superioridad con relación a los otros dos coches nuestros. Pero bueno, a ver, no se puede estar en todo. O sea, siempre hay algún resquicio legal que se aprovecha. Eso no es ninguna crítica ni nada, eso es lo que hay. Entonces va a ser muy difícil ganar a cabo aquí, vamos, incluso hasta los Audis, porque lleva otra reglamentación diferente a la que llevamos nosotros. Él va sin brida y nosotros vamos con unas bridas de 31, que son pequeñísimas. Entonces lo justo sería que todos fuéramos con brida o que todos fuéramos sin brida, pero bueno, es lo que hay ahora mismo. Muchas gracias, Ángel, ya seguiremos hablando a lo largo de este fin de semana porque tienes que tomar la salida. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos quedan algunas cosas lógicamente que preguntarle, pero manda la salida y con su amabilidad pues nos ha atendido y ahora tiene que ir rápidamente a montarse en su vehículo para tomar la salida. Juan Carlos, yo no sé si tú ya tienes la ocasión de hablar con pilotos, cosa que, como tú comentabas, cada vez más complicada, porque ya la mayoría de ellos se han montado en su vehículo para tomar la salida. Comentar que, antes de pasar de la conexión, Juan Carlos, que este retraso que ahora mismo tenemos en carrera está debido a una avería de un coche que se ha quedado cruzado en la carretera, y los vehículos que venían justo detrás de él, lógicamente han tenido que parar y se ha formado una especie de tapón, habida y duda, entre que si podían tomar la salida, finalmente volver a tomarla, finalmente la dirección de carrera ha dicho que no, que ya la habían tomado y que no había posibilidad de que se volviera. Todo eso se retrasa, sumado al vuelco del vehículo de Tamara Gutiérrez, en un retraso considerable, porque estamos ya a las 5 de la tarde y todavía no se ha finalizado con el tramo, la segunda manga de entrenamientos oficiales. Recuerden que en el programa la salida de la manga de carrera está previsto para las 5:30. Juan Carlos, no sé si tienes, ¿se cuentas con alguien por ahí? Hola, pues. Sí, Ahora sí, ahora va bien el sonido. Estoy ahora mismo en la posición que ocupa, en concreto en uno de sus vehículos auxiliares del equipo de Andrés Vilariño. La verdad es que no vamos a poder conversar ya con él porque está completamente preparado para tomar la salida. Y bueno, pues sí que estamos viendo, por ejemplo, cómo desde su equipo, por ejemplo, se le va informando los vehículos que quedan para tomar la salida, para que, bueno, pues esté completamente informado. Ahí lo escuchaban, 15, bueno, pues ahora mismo son los que quedan por delante, los que restan en realizar esta manga de entrenamientos oficiales, y ahí pueden escuchar, bueno, pues el motor de cómo ruge esta Norma CN de Andrés Vilariño, que de nuevo, ya saben, está en nuestra localidad, todo un lujo para esta subida Ubrique, que bueno, pues ya saben, además está participando dentro de lo que es la Challenge y la Copa de Montaña, la Challenge Internacional Europea y la Copa de Montaña. Andrés Vilariño, que bueno, pues solo hay que decir que es un 4 veces campeón de Europa de montaña, 4 veces también campeón a nivel nacional, ha corrido las 24 horas de Le Mans. Intentaremos conversar con él, ya decimos, a lo largo del fin de semana, por supuesto, porque es uno de los grandes protagonistas. Lo que pasa es que, igual que en el resto de pilotos, hay que hacerlo en el momento adecuado porque, bueno, pues evidentemente todo está milimetrado, todo está ajustado en el tiempo para, evidentemente, que, bueno, pues estén en el momento adecuado para tomar la salida. Y bueno, pues aquí por parte de su equipo, pues vemos cómo siguen los tiempos que se van consiguiendo. Ahora mismo, bueno, pues apenas restan una decena de vehículos por delante. El último en llegar que hemos visto, bueno, pues Amador Nevado, el número 21, es el que ahora mismo ha conseguido el mejor tiempo en esta manga de entrenamientos oficiales, 2:26 para Amador Nevado, con su GT1000, seguido de Juan Antonio Castillo y Luis Barrios. Ahora mismo, bueno, pues el mejor tiempo para Fernando Navarrete, con 2:25, la verdad es que son muy buenos tiempos, y parece que los pilotos sí que ya están afinando bastante de cara a lo que va a ser la competición oficial, la carrera, dentro de unos minutos. Recuerden, para los aficionados, que todavía estamos en entrenamientos oficiales y que ahora mismo va a llegar el momento para los grandes favoritos. Van a ir llegando enseguida los distintos integrantes de la Copa CM, que son los vehículos de la Copa CM, y posteriormente los turismos que están luchando por el campeonato de España de montaña, ya sea José Antonio Aznar, Borreguero, o también Manuel Cabo, o el propio José Antonio López Fombona. Y por supuesto, estaremos muy atentos a Andrés Vilariño, que conseguía nada menos que 2:24 en la primera manga de entrenamientos, así que habrá que, aunque es muy complicado, ya saben que Vilariño tiene el récord de esta prueba en el año 99 con 2:13, con esa barqueta o sella, va a ser muy difícil que, bueno, pues se llegue a ese tiempo, pero seguro que lo va a intentar al menos. Y tenemos más tiempos. Ahora mismo Javi Villa, con, bueno, pues ese BRC, con ese banco, que está consiguiendo un tiempo de 2:19. Javi Villa, la primera que corre en Ubrique, ya saben, un piloto especializado en circuitos, que viene de la NASCAR europea, que ya ha corrido en este sentido la primera prueba, que se celebraba en Francia días atrás, y que, bueno, pues le ofrecían correr en Ubrique hace un par de semanas, que aceptaba, por supuesto, y que venía un poco de prueba, pero fíjense los tiempos que está consiguiendo, 2:19, la primera vez que corre en nuestra localidad, y se lo va a poner muy complicado al resto de pilotos de la CM, que de todas formas van a estar ahí. Lo vemos, se dice Guzque, 2:19.014, bueno, pues 5 milésimas por debajo del tiempo de Javi Villa. Es ahora mismo el mejor tiempo en estos entrenamientos oficiales. Ya decimos que les estamos ofreciendo toda esta información, bueno, pues gracias a la cortesía del equipo de Andrés Vilariño. La velocidad media me indican además 113 kilómetros por hora, imagínense, 113 kilómetros por hora y en el primer tramo, bueno, pues la velocidad evidentemente mucho más alta, el segundo tramo del recorrido ya saben mucho más técnico, pero bueno, la media 113 kilómetros por hora y en 2:19 han hecho eso algo más de 4 kilómetros, casi 4 kilómetros y medio de recorrido. Lo dicho, Jesús, por aquí estamos viendo los tiempos como se van produciendo. No sé si tú tienes algún protagonista, porque si no, la verdad es que como tenemos esa posibilidad, vamos dando los tiempos en cuanto que se vayan produciendo desde aquí mismo. Pues sí, Juan Carlos, nosotros estamos aquí en la zona de salida donde ya pues prácticamente para tomar rastro, simplemente para dar por cerrada ya esta manga, segunda manga de entrenamientos oficiales. Ahora va a proceder tomar la salida el piloto asturiano José Antonio López Fombona. Quedará, por lo tanto, tan solo dos vehículos por tomarla, la del vigente campeón de España, Santoño Aznar, hablamos de los dos Audi, tanto de Fombona como de Aznar, como la barqueta Norma de Andrés Vilariño. Como hemos comentado con anterioridad, el que lleva la prueba va a propiciar quizás que la apertura de la carretera se produzca un poco más tarde. No obstante, comentamos ya que en principio estaba previsto la salida a las 5:30 de la tarde, la salida de lo que es la manga de carrera, la manga oficial de carrera. Ahora mismo estamos viendo la impresionante barqueta Norma del piloto guipuzcoano Andrés Vilariño, que va a tomar la salida y enseguida ya podemos comenzar con unos tiempos que son los que nos comentaban más referencia que los anteriores. Ahí está Vilariño en la zona de la salida, de frente al público, por cierto, con un ruido ensordecedor. Hay que ver cómo ruge el motor de esta barqueta Norma. Este preciso instante, de hecho, acto de salida, no sé si lo han podido escuchar, porque la verdad que suponemos que el sonido no habrá sido muy limpio el que haya llegado. Ya escuchamos la final del coche de organización, el que cierra la prueba, y bueno, ya nos quedamos solo a la espera de conocer los tiempos de esta manga, segunda manga de entrenamientos oficiales, previo a lo que va a ser ya lo puramente competitivo, que en principio estaba previsto para las 5:30, pero no sabemos si comenzará un poco más tarde. Si te parece bien, Juan Carlos, bueno, vamos a dejar estos minutos entre que podemos obtener los tiempos definitivos y nos vamos reubicando de nuevo por el parque de trabajo, unos momentos, un descanso, unos momentos publicitarios y enseguida volvemos. Yes. Sasha López. He wants to see your body move. Put him up, put him up. We're ready for the world. Let's go. Oh, Bueno, pues rápidamente vamos a irnos nuevamente hasta ese parque técnico porque, según me comenta mi compañero Juan Carlos Panal, ya tenemos un adelanto de los tiempos de esta recién terminada manga, ¿no? Pues sí, vamos a ofrecer simplemente, bueno, pues un avance de los tiempos. Ahora mismo, bueno, pues ya están todos ellos, todos los vehículos que han llegado han cubierto el tramo de carrera en estos entrenamientos, y aunque iremos después de forma más detallada con la información que nos ofrezca la propia organización, sí que por esos tiempos online, que además ya les comentamos, pueden observarse a través de fotomotor.es, la empresa cronometradora de esta prueba. Bueno, pues ya tenemos los tiempos, como decimos, que pueden verse casi en tiempo real, y nos han ido llegando. Podemos comprobar que dentro de lo que es la Copa ACM, el mejor tiempo dentro de esta categoría 2 del Campeonato de España de Montaña, mejor tiempo para Ariz Egúzcue con 2:19.014. En el mismo segundo, en 2:19, la lucha entre Silver Car y Bango, el BRC de Javi Villa, que a pesar de ser la primera vez que corre en Ubrique, y bueno, después de que, sí que es cierto que en Santo Emiliano el año pasado ya tuvieron una gran actuación probando lo que es la montaña. Lo cierto es que, bueno, pues en su primera vez en Ubrique, pues está ahí en la pomada, está intentando conseguir, al menos, bueno, en los entrenamientos lo está marcando ya, eso entre los mejores tiempos, segundo mejor tiempo para Javi Villa, 2:19.586. Milésimas, estamos hablando de que en apenas medio segundo, pues están ambos tiempos, y poco después, con 2:20, o sea que en algo más de un segundo, los tres primeros en la Copa CM, el tercero Óscar Palacio, con su Silver Car, 2:20.370. Y después, bueno, pues la verdad es que hay que destacar, por ejemplo, dentro de lo que es la competición, en esa Challenge y esa Copa de Europa, el gran tiempo que de nuevo ha marcado Andrés Vilariño con 2:21 en la anterior manga, 2:21 en esta, y seguramente vamos a ver cómo ya en la competición, en la manga de carrera, incluso estos tiempos, bueno, pues se vayan mejorando. Pero ahí está ya 2:21 el tiempo de Andrés Vilariño. Y también muy destacable el tiempo de Fernando Navarrete. La verdad es que está sorprendiendo este piloto, que es la primera vez que corre en nuestra localidad, que viene de rallies, y bueno, pues Fernando Navarrete con su BRC, que ha conseguido un tiempo de 2:25. Bueno, pues dentro de los turismos, mejor tiempo para José Antonio López Fombona, con 2:26, 2:27 para Juan Antonio, bueno, en este caso Juan Antonio Castillo, está también dentro de la Copa CM, dentro de turismos. José Antonio López Fombona, el mejor, con 2:26, le seguiría en este caso Raúl Borreguero con 2:32, y el tercer mejor tiempo, 2:32, pero alguna milésima más, para Manuel Cabo. Son los tres primeros en lo que es la categoría de turismos. Son los tiempos, ya decimos que de esta forma lo iremos ofreciendo de forma más pormenorizada en los próximos minutos. Así que aquí queda este avance, hacemos un alto en el camino y de regreso con más detalle todos estos datos. Bueno, pues gracias Juan Carlos por habernos avanzado los tiempos de esta manga de carrera que acaba de finalizar hace unos minutos. Ese la segunda manga de oficial. Pues todo lo que es la primera fase de que lo que pueden seguirnos a través de la red social, en Twitter y en Twitter, y por supuesto saludos cordiales a todos los que nos sintonizáis a través de internet, a través de www.radiobrique.com y a través también de nuestra aplicación www.m.radiobrique.com, previamente diseñada para las plataformas móviles, para que nos disfrutéis también en antena a través de esa aplicación especialmente diseñada para los teléfonos móviles, para los smartphones, iPhone o BlackBerry. Por cierto, que a través de Facebook y de Twitter pueden seguir también la carrera, y estamos colocando fotos de la subida al cuero, aquel nombre legendario de la subida al cuero de la década de los 80, ¿eh? Así que si tiene curiosidad de ver viejas imágenes de esta prueba, puede hacerlo a través de las redes sociales. Radio Ubrique con la 17ª subida Ubrique Benaocaz, marca de garantía. Organiza Escudería Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique, emisora oficial de la subida. Manga de entrenamiento y en unos minutos va a dar comienzo esa primera manga oficial de carrera, el inicio de la carrera, pero antes vamos a conocer los tiempos concretos después de ese avance que nos daban hace unos minutos nuestros compañeros desplazados hasta el parque de presalida. Jesús Domínguez, buenas tardes. Juan Carlos Panal. Hola, buenas tardes de nuevo. Pues sí, antes les anticipábamos, como comentábamos un poco, dado que teníamos esa posibilidad desde el lugar que ocupa el equipo de Andrés Vilariño, y bueno, pues sus componentes dejaron que pudiéramos ver sin ningún tipo de problema, por supuesto, bueno, pues los tiempos los pusieron a nuestra disposición, bueno, pues el portátil, porque en definitiva ya saben que pueden verse los tiempos en vivo a través de esa página web fotomotor.es. Pero ahora sí que ya tenemos los tiempos pormenorizados de tanto lo que es el Campeonato de España de Montaña como del Andaluz, con la presencia, ahora lo veremos, los tiempos conseguidos por los pilotos ubriqueños y también la Copa CM. Decir que, bueno, pues todos los vehículos ya han bajado desde la zona alta del recorrido, enseguida vamos con esos tiempos, vamos a dar un poco de emoción en ese sentido, pero simplemente decir que los vehículos han bajado y que, por tanto, en breve, la verdad es que ya se va mal de tiempo, en el sentido de que estaba prevista que la fase de carrera, esta carrera número uno, mañana habrá dos mangas de carrera, después de los entrenamientos oficiales, bueno, pues la manga de carrera debía empezar a las 5:30, y ya vamos con retraso, imaginamos que comenzarán a las 6:00, es lo más factible, teniendo en cuenta que acaban de bajar los vehículos, y bueno, pues que todavía tienen que quedar un margen de unos minutos para que se preparen y ya decimos, en definitiva se trata de lo verdaderamente importante, los puntos en esta manga de carrera. Y además, bueno, otra circunstancia, por cierto, destacarles que estamos viendo continuamente un helicóptero, bueno, pues como sobrevuela en nuestra población y nuestro entorno. La verdad es que ya nos habían comentado por parte del ayuntamiento que dentro de lo que es el dispositivo de la Guardia Civil, en total son 60 efectivos, unos 50 por parte de seguridad y también en torno a 6, entre 6 y 10 de la agrupación de tráfico. Y la verdad es que parece que precisamente nos decían que un helicóptero de la Guardia Civil iba a estar atento pues también al transcurso de la prueba, y creemos que ese es el helicóptero que estamos viendo continuamente sobrevolando nuestra localidad y que supone una novedad, desde luego, también en el plano de la seguridad con respecto a lo vivido en años anteriores. Lo dicho, vamos allá, después de un poco este plano de situación, de cómo está ahora mismo la prueba, detenida por ese intervalo, va a estar la carrera definitiva en unos minutos, y los tiempos de los entrenamientos oficiales, esa segunda manga, que enseguida vamos con el andaluz y también con la Copa ACM, pero en lo referente al Campeonato de España de Montaña, decirle, como les anticipábamos antes, que el mejor tiempo es para José Antonio López Fombona, 2.26, un tiempo de 2.26 con su Audi A4. Segundo mejor tiempo para Raúl Borreguero, el Mosler, que ha conseguido un tiempo de 2.32 y por prácticamente unas milésimas. Tercer puesto para Manuel Cabo, también en 2.32, pero nada, apenas unas milésimas más los que le separan hasta conseguir ese tercer puesto. El cuarto lugar para José Antonio Aznar con su Audi A4, 2.32 también en ese mismo tiempo, pero 827 milésimas, mientras que la quinta plaza para Eduardo Noriego con 2.34. Hay que decir que con respecto a los ubriqueños, bueno, pues Roque David Suárez, David Suárez con su Clio Williams ha conseguido un tiempo de 2.41, Pedro Rubiales 2.46, Alejandro Orellana 2.51 y Miguel Ángel Blanco 2.54. Insistimos, eso en lo referente a los ubriqueños y dentro de lo que es esta categoría del Campeonato de España de Montaña. Vamos a quedarnos también ahora con lo que es la Copa CM y con el andaluz. En lo referente a la Copa CM ha sido Ariz Guzcue con su Silver Car S2, el otro piloto oficial de Silver, el que ha marcado mejor crono en esta segunda manga de entrenamientos oficiales, 2.19.014. Seguido de Javier Villa, como nos comentaba hace unos instantes Juan Carlos, con su Bango Racing Car, 2.19.586. Rapidísimo el gran piloto asturiano, el joven piloto asturiano, y otro asturiano, Oscar Palacio, con su Silver Car, ha hecho 2.20.370, ese es el podium. También hay que estar atento a Fernando Navarrete, un piloto que viene de circuito y que también ha corrido bastante rápido, pero hombre, con tiempos todavía lejos de lo que ha sido el dúo de cabeza, ¿no?, que es el que ha marcado, o mejor dicho, el trío, que es el que ha marcado los mejores cronos, y a partir de ahí hay un escalón de hasta 5 segundos con Fernando Navarrete, 2.25.404. Amador Nevado con Speed Car GT1000, el primero de los Speed Car, 2.26.977, y Juan Antonio Castillo en sexta posición, Silver Car, 2.27.47. A modo anecdotario, Ángela Virariña ha sido octava con un tiempo de 2.29.193. Eso es lo que nos ha dejado la Copa CM, que ha visto cómo por la avería mecánica se retiraba otro Silver Car, el de José Antonio Romero, un piloto que es de los Silver Car que puntúan para el campeonato de Andalucía también. Es un piloto que va, al igual que el año pasado, a afrontar el campeonato regional. En lo referente ya al campeonato de Andalucía, hablamos de turismos. El más rápido, lógicamente, José Antonio Aznar, Audi A4, 2.32.827. Segunda posición para Manuel Maldonado con su Seat Córdoba World Rally Car, 2.36.508. Tercera posición, José Ortuño con su Renault Maxi Megane, 2.37.329. José Blanco, cuarto, 2.37.578. Y en lo que se refiere a los ubriqueños, tenemos la décima posición, décima posición podríamos decir, incluyendo también a los que son los CMs, que también están en esta clasificación, pero en lo que se refiere a turismo, en sexta posición, Roque David Suárez con 2.41.875. El segundo de los ubriqueños ha sido Pedro Rubiales, 2.46.715. El tercero, Antonio Suárez, con su Ford Sierra Cosworth, 2.49.130. Alejandro Orellana, 2.51.688, con ese Renault Clio 16 válvula. Antonio Luis Rodríguez, con su Lancia Delta Integrale, 2.51.701. Miguel Ángel Blanco, Renault Clio 16 válvula, 2.54.037. Y Francisco José Calvillo, Peugeot 205 GTI, con un tiempo de 3.19.190. Por último, en la Copa CM andaluza, el más rápido ha sido Luis Barrio, con su Silver Car, con un tiempo de 2.31.565, seguido de un Speed Car de José Manuel Hidalgo, con 2.32.262, y tercera posición para Antonio de los Ríos, con Silver Car, S2-233-501. Ese es el resumen del Campeonato de Andalucía y del Campeonato de España en el europeo. Ya saben que más o menos sigue el mismo orden, tan solo hay que añadir la norma de Andrés Vilariño, ¿no es así, Juan Carlos? Pues así es. En cuanto a Andrés Vilariño, ya saben que incluso, bueno, pues junto también al piloto húngaro, Laszlo Naldi, que en ambos casos corren para las competiciones internacionales, la Challenge Internacional y para la Copa de Europa de Montaña. Estamos escuchando el coche de seguridad como, bueno, pues ya realiza la salida desde aquí, desde el parque presalida. Así que, bueno, pues son en estos momentos las 6:06, y por tanto, en cuanto que verifique que el recorrido, el trazado, está libre de espectadores, por favor, insistimos en ese extremo, el hecho de que, desde luego, aunque se pare la carrera, no vayan a, al final, pues meterse dentro de lo que es la carretera, invadir la carretera, por lo peligroso que esto es. Así que, por favor, desde luego, cada uno en su sitio, porque esto va a comenzar enseguida. Y bueno, pues entre manga y manga hay que permanecer cada uno en su sitio y, bueno, pues guardar las máximas medidas de seguridad. Esto es una fiesta y hay que intentar que termine así, como una fiesta, que es de lo que se trata, de disfrutar de esta prueba deportiva. Todo el mundo en lugares elevados y en esas posiciones que indica la organización, los voluntarios y los cuerpos de seguridad, que, por cierto, en ese sentido hay que destacar el dispositivo mayor que este año se ha puesto en marcha en cuanto a efectivos de la Guardia Civil. Lo comentábamos anteriormente, se ha elevado el número hasta casi los 50 efectivos en lo referente a los cuerpos de seguridad, mientras que la agrupación de tráfico de la Guardia Civil pues también cuenta con casi una decena de representantes para esta prueba. En total, casi 60 efectivos, a los que hay que sumar los integrantes de la policía local, bomberos y, bueno, pues los servicios sanitarios, por supuesto. Y además, seguro, si están en algún lugar del trazado, estarán comprobando que hay un helicóptero que pasa insistentemente, y creemos que por las noticias que nos daban ya antes de lo que es la subida, nos decían que un helicóptero iba a estar muy atento por parte de la Guardia Civil lo que es la zona. Imaginamos que se trata de ese helicóptero que también se suma al dispositivo de seguridad, y un helicóptero que seguro tendrá una panorámica perfecta y con fotografía incluso se podría calcular el número de personas que están repartidas a lo largo del trazado. Nosotros vamos a ir ya con protagonistas, vamos a quedarnos con los primeros protagonistas antes de que arranque, recuérdenlo, ya en breves instantes, lo que es la manga definitiva, la carrera en sí. Ahora sí que los pilotos van a pisar a fondo, ya no se trata de pruebas, de probaturas, sino que lo de antes no vale, se ha estado poniendo los vehículos a punto, intentando afinar en cada curva para que realmente lo que vale, lo puntuable, llega ahora en unos minutos esta primera carrera. Recuerden, son tres mangas de carrera, dos en la jornada de mañana y la válida, la puntuable, en el día de hoy va a llegar a continuación. Así que lo importante, recuerden, llega en unos minutos. Vamos a quedarnos antes con protagonistas. Jesús, no sé si tienes ya ahí algunos de los pilotos ubriqueños contigo. Vamos a hablar muy rápidamente porque va a tomar la salida. Tan solo preguntarle al ubriqueño Antonio Suárez si, bueno, Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Al menos se han superado esos problemas que has tenido en la primera manga. Sí, bueno, sigue habiendo algún problemilla que otro, pero vamos a intentar a ver si podemos terminar en buen puesto. Vamos. ¿Buenas sensaciones? Sí, el coche va. Corre. Es verdad que corre. Que es lo fundamental. Que es lo fundamental. Ya hablaremos contigo posteriormente, Antonio, porque se está ajustando el casco, inmediatamente va a proceder a la salida. Y bueno, vamos a intentar quedarnos, por ejemplo, con su hermano, que saldrá un poco más tarde, y es que es el ubriqueño que mejor tiempo ha marcado. David Suárez, buenas tardes. Buenas, ¿qué pasa, artista? Estamos viendo que de nuevo eres el que está marcando mejor tiempo de los de Ubrique, ¿no? ¿Cómo va la cosa? Bien, bien, en mi línea, ahora mismo. Estoy contento porque estoy más o menos los tiempos del año pasado. Ahora en la oficina y a ver, me quedo por lo menos en los tiempos que hice el año pasado de la oficial. Después de la primera manga te hemos visto ahí hacer unos ajustes al vehículo. ¿Eso sí? ¿No tiene algún tipo de problema? No, que pasa que ya en el rally se me salió la rueda porque se quedó una rueda, los tornillos flojos, y ya no dejo nada por repasar. Mira, un poquito aceite, tú sabes, el agua y eso, los ajustes para la rueda. Los detalles, lógicamente, que en los que tiene que estar atento para afrontar la subida. ¿Qué esperas de esta 17ª edición? Pues que acabe todo bien para todo y punto. Ya lo único que se puede esperar es eso, que todos acabemos bien. Por lo menos en mi perspectiva de si yo acabo mejor, pues mejor, ¿no? Como todo el mundo. Subiendo al podio en estas últimas ediciones, tanto de grupo del nacional como del andaluz, supongo que la idea primera es repetir eso, ¿no? Ojalá. Yo creo, hombre, yo creo que estaré ahí. Si no hay ningún tipo de problema, yo creo que estará ahí. Ya te digo, estoy ahora mismo en la línea de mis tiempos. ¿Vamos al piso del tramo? ¿Nos han comentado que está un poquillo resbaladizo? No, el problema es que en la primera sales con la rueda fría. Las ruedas llevan una capa que hasta que no las ruedas no pierde esa capa que grasienta, le digamos, como si limpiara. ¿Entiendes? Pues entonces, claro, siempre en la primera que salió yo aquí la izquierda del día, pues se me ha ido. Pero vamos, lo he controlado y hasta ya luego lo veo bien, igual que el año pasado. Por lo tanto, por esa lógica, ahora sí es que se pueden rebajar tiempo. Aparte de que ya es carrera y apuráis más los pilotos, las condiciones también son las idóneas para que se rebaje el tiempo, ¿no? Exacto. Yo creo que ahora hay que bajar. Y muchos vamos a bajar. Pues David, mucha suerte y muchas gracias. A ustedes. Seguiremos hablando con los pilotos subriqueños a lo largo de este fin de semana. Lógicamente tienen que ser siempre los primeros que atendamos por dos motivos. Primero, porque son los locales. Segundo, porque siempre son los primeros en tomar la salida y lógicamente el margen de tiempo que tenemos para poder hablar con ellos es mucho menor. ¿Sigue más lejos? Hoy nos ha quedado un pendiente un par de pilotos pequeños. Por ejemplo, señor Luis Rodríguez, que ya está en su vehículo. De presalida, la verdad es que también hay que tener en cuenta que con el retraso que se lleva en la jornada de hoy, lógicamente la organización quiere agilizar lo más rápido posible la prueba, sobre todo por el tema de la apertura de carreteras. Mientras menos tiempo esté cortado el tráfico, mucho mejor para todos, mucho menos problemas va a haber en lo relativo a los propios ubriqueños poder acceder, entrar o salir de nuestra localidad. Por eso mismo decimos que estamos viendo ahora que se están dando mucha prisa. Son ahora mismo las 6:04 de la tarde y los primeros vehículos están ahí a la hora de tomar salida, aunque ahora mismo parece que hay un pequeño parón. No sabemos a consecuencia de qué, pero están los motores parados aquí en esta zona, de presalida. Juan Carlos, yo no sé si tú tienes la opción ahora mismo de poder hablar con algún protagonista. Sí, Jesús, según nos informan desde la organización, nos comentan que está detenida la prueba, primero por hacer tiempo en realidad, para que se vayan preparando los vehículos y enseguida pueda tomarse la salida de lo que es la manga de carrera. Pero además nos comentaban que habían tenido que subir la asistencia hacia algún punto del tramo porque una señora se había resbalado, ha tenido un pequeño percance, se ha caído en una piedra, con una piedra, y bueno, pues tenía algún tipo de afectación. Pero bueno, nos dicen que no es grave, ni mucho menos, así que un pequeño accidente que, bueno, ha provocado que también suban la asistencia en este tiempo de impasse para que puedan acudir a socorrerla, asistirla. Parece que no es muy grave, es una cosa leve y por tanto seguramente la traigan de vuelta aquí al centro de salud para que puedan asistirla. Vamos a conversar con la organización, vamos a aprovechar este tiempo para hablar con Pedro Carlos García. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues, ¿cómo marchan las cosas? La verdad es que hemos hablado durante estos días atrás, hemos visto por aquí, evidentemente, bueno, no solo ya hoy, sino durante todas estas últimas jornadas, porque además de ser el presidente de la escudería, podemos constatar que está como el que más aquí a lo largo del trazado, poniéndolo, ayudando en todas estas acciones que hay que realizar previas, todo el operativo previo, y bueno, pues todo listo para que ahora comience ya lo definitivo, pero por el momento, ¿qué datos tenéis sobre, por ejemplo, cómo están marchando las cosas en cuanto a número de visitantes? A priori, teniendo en cuenta las dificultades para poner en marcha la prueba económica, para una persona que no lo sepa, tampoco se daría cuenta, porque todo está marchando perfectamente. Los pilotos nos dicen que sobre la organización igual que los anteriores años, muy bien, y sobre lo que es el público lo estamos viendo, igual que en otros años o incluso más, ¿no? Sí, además tenemos una afluencia de público enorme, yo ya lo esperaba, porque además el automovilismo hoy, al ser un deporte que además es gratis, pues tiene mucha afluencia de gente, ¿no? Y la verdad es que está toda la parte de arriba completamente llena y de público estamos siendo todo un éxito. Yo espero que todo continúe bien. Hemos tenido nuestro pequeño incidente al principio, ahora cuatro cosas, pero todos son lances de carrera. Y bueno, lo que hay es que adaptarse a los horarios, porque hemos perdido un poco de tiempo al principio, pero ahora vamos recuperando y estamos muy cerca de los horarios. Y si todo marcha bien, en breve habremos finalizado la primera jornada. Y ya te digo, si todo marcha como debe, pues oreja y rabo. En cuanto al percance mayor, bueno, pues esa salida de carretera de Tamara Gutiérrez, ¿no? La piloto ubriqueña, que bueno, pues fue sobre todo más llamativo que finalmente, afortunadamente para la propia piloto, como nos decía, incluso en directo ella, no ha tenido bueno, pues grandes percances. Lo que sí que el vehículo, bueno, pues volcó y por tanto sí que el operativo se puso todo de seguridad en marcha, ¿no? Sí, además efectivamente hubo un vuelco, y el vuelco siempre requiere un problema mayor a la hora de recuperar el coche, y se perdió un poquito de tiempo, pero vaya, no es nada ni ninguna cosa y sin problema ninguno. El resto, bueno, pues las averías típicas, afortunadamente, insistimos, todo marcha sobre la normalidad de lo que es una competición de este tipo. Y en cuanto, bueno, pues a otra serie de circunstancias, veíamos antes el helicóptero, un helicóptero que está sobrevolando. La verdad es que ya antes de la subida nos comentaban que la Guardia Civil iba a tener un helicóptero pendiente. No sé si este corresponde, tenéis noticias, si corresponde a la Guardia Civil, incluso si esto puede valer oficialmente para calcular el número de personas que puede haber en el recorrido. Pues no lo sé exactamente, lo que sí sé es que el dispositivo de la Guardia Civil este año ha sido muy muy por encima de otros años, y además ya te digo que por lo visto nos contaron que lo hemos visto, que tenían apoyo aéreo del helicóptero, y el número de guardias ha sido este año muy superior al de años anteriores. Todo esto influye, como hemos dicho antes, a que la prueba siga siendo de las más seguras y que todo marche correctamente, porque todo esto requiere un grandísimo esfuerzo para todos. Para las personas que nos están escuchando en el tramo, estos parones, bueno, que bueno, pues además son obligatorios en el sentido de que debe prepararse todo de nuevo para la salida, pero bueno, para que no se impacienten y sepan que un poco los horarios que quedan por delante, en unos minutos, insistimos, se va a poner de nuevo en marcha lo que es la carrera. Y lo que sí que me comentabas, que había una señora que había tenido un pequeño percance, se le estaba asistiendo, pero bueno, por eso ha sido con gran rapidez, y ahora mismo lo que se está dejando más que nada es tiempo a los pilotos para que se preparen y puedan salir, ¿no? Sí, por lo visto es un rebalón con una piedra, se ha dado con una piedra, estaba viendo la carrera o algo así, según tengo mis noticias. Pero vaya, no sin importancia también. Ahora en breve, pues ya estamos esperando el tiempo justo que tienen los pilotos de preparar sus vehículos y comenzaremos en minutos. Bueno, pues ya decimos las palabras de Pedro Carlos García, unos instantes antes de que comience la fase de carrera. Pedro, gracias por habernos acompañado y nada, seguiremos a lo largo del fin de semana viendo desde la organización cómo marchan las cosas. Muy bien, muchas gracias a ustedes, hasta pronto. Jesús, no sé si por ahí tienes protagonistas. Más rápido. Turismo, bueno, pues parece que no, que en ese momento no, así que vamos a aprovechar que vemos pasar por aquí al presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Paco Madero. Buenas tardes, bienvenido a Ubrique un año más. Muchas gracias. Bueno, pues con Paco de todas maneras hablábamos el día de la presentación oficial de la prueba. Y bueno, ya decíamos que parecía que el ambiente iba a ser como el de otros años, los obstáculos económicos que bueno, pues en todos los deportes, también en el automovilismo, evidentemente, pues está afectando y en toda la sociedad, pero esto parece que no se está dejando notar en lo que es la prueba en sí, porque los datos en cuanto a visitantes, en cuanto a público y también a nivel organizativo de cara a los pilotos, parece que todo está yendo como otros años, ¿no? Pues sí, yo lo de la clave económica ahora ya mejor olvidarlo, ya estamos en la competición, todos conocemos, al menos los que estamos dentro, las penurias que Escudería Ubrique ha tenido que pasar para sacar adelante la prueba, y bueno, estamos ya, como te digo, en lo deportivo, en la competición pura y dura, y ahora lo que queremos es que no haya incidentes, y mucho menos accidentes, y que, bueno, estamos viendo, creo que una buena afluencia de público, con la total seguridad de que mañana habrá más gente. Eso también nos puede llegar a preocupar, a inquietar un poquitín, pero bueno, confiamos en que sean todos buenos aficionados, que hagan caso siempre de cualquier indicación por parte de la organización y que mañana a las 3 de la tarde pues estemos todos muy felices entregando los trofeos a los ganadores y una vez más, pues eso, con en este caso con esta 17 edición de la subida a Ubrique ya pasada en el calendario, pero todos contentos. Y esperemos que podamos empezar ya, aunque todo está muy complicado, en esa 18 edición para 2013. Pero yo creo que el ánimo que hay que mantener es ese, precisamente. ¿Manejáis algún cálculo? ¿Tenéis algún cálculo en cuanto a números de visitantes a través de la organización o de la Guardia Civil? No sé si os lo han comentado. ¿Sobre el número de personas real que pueda haber en estos momentos en los graderíos naturales del recorrido? No, yo personalmente ni siquiera he subido hoy. Me han comentado que hay bastante público. Yo creo que el momento de hacer una estimación de aforo de todo el fin de semana sería mañana a mediodía cuando todo concluya, pero bueno, estamos acostumbrados a que entre 35 y 40 mil personas vengan a la subida de Ubrique. Yo creo que es así, que es mi lucha diaria con nuestros políticos, que esto no solo es deporte, sino que esto conlleva buena dosis tanto de turismo como de comercio, y si no, pues que le pregunten a la localidad de Ubrique. Como presidente de la Federación de Automovilismo de Andalucía, me imagino que esa pugna será bastante fuerte, digo, defendiendo, ¿no?, evidentemente, a este deporte con respecto a las administraciones para que haya apoyos, porque lo hemos visto también en esta subida, ¿no?, como está claro, hay recorte en todos los ámbitos, pero se está dejando notar muchísimo en las pruebas y, bueno, pues cada vez son menos, ¿no?, las citas. Sí, bueno, es nuestra guerra diaria y queremos entender que nuestros políticos, pues, indiscutiblemente, las arcas están muy mal. Pero bueno, nosotros estamos en el automovilismo, tenemos que defender nuestro deporte, como el fútbol hace lo propio en el suyo, el tenis o el bádminton, y lo único que pretendemos es eso, que se le preste un poco más de atención al automovilismo. Yo creo que hay una gran afición al automovilismo, y no precisamente por lo de Fernando Alonso, sino porque es que en Andalucía la hay, y en nuestro país en general la hay, y tenemos que defender eso. Y lógicamente también reivindicamos no radio, porque como muestra un botón el trabajo que realizáis cada año, pero sí televisión. Se suele decir que quien no sale en la televisión es que no existe, y nosotros necesitamos también más televisión, por lo menos que nos den esas migajas que seguramente sobrarán después del deporte rey, que ya todos sabemos cuál es y que no tengo en absoluto nada en contra del mismo. Precisamente esta tarde hay un partido de mucho morbo, ¿no? Sin ir más lejos, pero bueno, que esa luchilla en el buen sentido sí la tenemos con nuestros políticos para eso, y yo creo que la fórmula ya al final no es que se lo contemos, que llevamos contándoselo mucho tiempo, sino hacerlo de alguna manera que vengan a las carreras, o sea, que el político viva Ubrique este fin de semana o que viva cualquier otra prueba cuando llegue el momento in situ, y que vea lo que hay en Ubrique. Ubrique no sé si tiene 17, 20 mil habitantes, bueno, yo, ¿cuántos? 17, bueno, yo creo que este fin de semana, como va a ocurrir el fin de semana próximo en Jerez, de 210.000 habitantes, pues casi se va a duplicar con la asistencia de la gente a ese gran premio de motociclismo, pues en otro nivel, pero la comparativa es totalmente posible, y de hecho la estoy haciendo. Ubrique este fin de semana pues está viviendo, y hay mucha gente que conoce Ubrique, y hay mucha gente del norte de España, y eso lo sabéis todos los ubriqueños perfectamente, que conocieron Ubrique en la primera edición de la subida y han venido a Ubrique. En fin, yo creo, y cuando digo Ubrique pues digo la Sierra de Cádiz en general, en este caso, ¿no?, porque sabemos que hay gente alojada en la gran mayoría de las localidades de la Sierra de Cádiz, porque Ubrique, por suerte o por desgracia, pues no tiene las suficientes plazas hoteleras para albergar toda la gente que nos viene de fuera. Pero bueno, eso, nosotros desde nuestro deporte tenemos que defenderlo y esa es una de las defensas que tenemos entre manos. Pues nosotros que estamos viendo ya por aquí como el primero de los vehículos a punto de tomar la salida en unos minutos, así que alerta, ojo a las personas que estén por todo el trazado, cada uno en su sitio, lo más importante la seguridad. E insistimos, ahora mismo va a comenzar ya efectivamente esta 17ª subida internacional Ubrique. Ahí pueden escuchar el motor del dorsal número 86, este Peugeot 205, y ahí va el primer coche para arriba. Paco, nos vamos a quedar aquí, decir en cualquier caso que en lo deportivo, toda una inscripción de lujo, con los favoritos de siempre y con novedades interesantes como la de Javi Villa, la de Ángela Vilariño, el propio Andrés Vilariño que repite. Es todo un lujo la participación, de nuevo. Lo decía antes el amigo Vicente Diosdado en la megafonía del tramo y te lo vuelvo a decir a ti. Ubrique siempre contará con una inscripción de lujo porque para muchísimos pilotos, no solamente de nuestra territorial, sino del resto de España, Ubrique es como para otra gente del Rocío. Es la peregrinación anual y sabemos perfectamente que hay pilotos andaluces, concretamente, que ni siquiera puede que no estén haciendo el Campeonato de Andalucía de Montaña, pero a Ubrique nos faltan. O sea, esa inscripción de lujo siempre la tendremos en esa prueba. La palabra ya decimos de Paco Melero, presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo. Paco, muchas gracias por habernos acompañado. Como siempre, a vosotros. Y con ese ruido ensordecedor de los motores aquí en plena línea de salida nos vamos a quedar y con, bueno, pues las palabras de nuestro compañero Jesús Domínguez. Jesús, ¿tienes por ahí protagonistas? Pues sí, estamos aquí en el Parque de Trabajo de nuevo y vamos a ver si tenemos la ocasión de hablar con el piloto cántabro Manolo Cobo, que ya está por aquí. Vamos a ver si podemos hablar un poquillo con él. Manolo Cobo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y aunque siempre son tiempos orientativos los de las mangas de entrenamiento, pero bueno, se puede estar satisfecho, ¿no?, con lo que estamos viendo. Bueno, estamos ahí. Estamos todos ahí juntitos y veremos a ver qué pasa. Ahora la buena. Bueno, también es revelador que entre manga y manga vemos que no ha tenido que tocar mucho tu Porsche, ¿no? Eso significa que va al cine, ¿no? Bien, nada, hemos subido con ruedas viejas todo el rato y nada, pues esperando un poco a esta manga, a ver qué pasa, a ver si va bien. Antes hemos tenido que corregir alguna cosa ahí de caja cambios que no iba muy bien, pero bueno, bien, todo perfecto. Volvemos. Vehículo espectacular y la verdad que está llamando la atención de los aficionados, de los ubriqueños que se quedan prendados, ¿eh? Sí. Sobre bonito. Todo la belleza de la carrocería del coche. Bueno, hombre, ya me gusta que guste. ¿Qué tal? ¿Qué tienes? Ya tuvimos la ocasión de hablar esta semana, sí, sí. Pero ¿con qué ideas vienes para esta subida, para los que no tuvieron ocasión de escucharnos entonces? Bueno, vamos a intentar ganar en GT, que ya estamos ahí, lo tenemos ahí. Y, hombre, si podemos ganar la subida, intentaremos, está claro, ¿no? Estamos un Pomona, me gusta muy lejos. Queremos saber, ahora es la buena, ¿no? Ahora es cuando realmente hay que correr. Todo el mundo igual se ha guardado algo y esperar. Ya el año pasado demostraste que los Audi son batibles y, bueno, en Ubrique tu segunda participación. El año pasado ya lo comentamos que, bueno, tuviste una serie de problemas que, aunque dejó buenas sensaciones, él no puede acabar siempre, pues, claro, lógicamente, no tiene ese sabor agridulce. Bueno, veremos a ver este año la buena. Pero este año, la verdad que vamos, como él comenta, como Manolo lo comenta, vamos a ver lo que pueda decir este maravilloso Porsche. El campeonato, ¿está en nuestro objetivo? Vamos, veremos a ver, ¿no? Hay que ir una y verlo, ¿no? Hombre, estamos con la idea de hacerlo bien, aquí hay que puntuar, está claro, pero también es que estamos tan cerca, primero, segundo, tercero, estamos ahí. Es que todavía no se sabe, habrá que esperar a esta y luego hablaremos. Manuel, nos han comentado algunos que el piso está sucio, otro que está resbaladizo. ¿Tú cómo lo has encontrado? Para el Porsche resbaladizo, mucho, resbala mucho para el coche. Está muy para 4x4 porque está deslizante. Pero bueno, no hay excusa, hay que correr. Pues Manolo, muchas gracias, mucha suerte, te vemos con mucho ánimo. Sí, vamos a ver si se acaba ya. Bueno, no es que nosotros deseemos que se acabe ni que se deje de acabar, sino por el bien del deporte, si podemos ver un vencedor distinto a nadie como los últimos 10 años. Vamos a intentarlo. Gracias. Muchas gracias. Pues ahí la palabra del piloto cántabro, que como decimos, es uno de los de las atracciones de este año sobre todo, y yo vuelvo a insistir, lo he comentado antes, y lo vuelvo a recalcar, es que el Porsche, el GTS, tiene un porte, el vehículo maravilloso, Y bueno, aquí ahora mismo lo estamos viendo en la zona de asistencia, con su totalmente parado, con su limpiando con sus mecánicos, limpiando la carrocería, limpiando los cristales, limando esos últimos detalles. Pero lo realmente espectacular es ver a este vehículo en la carretera. Y que, bueno, ya parece que se ha reanudado, como bien nos comentaba nuestro compañero Juan Carlos, lo puramente deportivo, la salida de vehículos. Ha arrancado esta fase de carrera ya oficial, la primera de esta 17ª edición de la Subida Ubrique, la hora de la verdad, y vamos a seguir hablando con los protagonistas antes de que tomen la salida, porque si todo marcha bien, de aquí a unos 40 minutos ya habrá finalizado esta prueba, esta primera carrera oficial de la 17ª subida. Nosotros, con nuestra labor, hablando con los protagonistas de la prueba en esa primera toma de contacto con el trazado ubriqueño. El día, la verdad, que también está acompañando, día de sol, el que nos hemos encontrado esta tarde. Muchos aficionados, al menos, como suele ser habitual, en la jornada del sábado, aquí por la zona de salida, desde la salida hasta la Cruz Roja, pero ya saben que mañana, por ejemplo, eso se torna, mañana, al ser la competición matutina, es en la zona de las paellas, la famosa zona del pluviómetro, sin duda, la que acoge a un mayor número de aficionados en esta subida. Siempre el domingo suele darse esa mayor asistencia, de ahí que eso no solo es una cuestión particular ubriqueña, sino que se da en el Campeonato de España, decíamos, y de ahí que desde la Federación Española el cambio de formato haya intentado incentivar más la tarde del sábado para equipararla a la mañana del domingo, con la inclusión de dos mangas de carrera el sábado. Eso, como habíamos comentado insistentemente a lo largo de la jornada de hoy y de los días anteriores, en Ubrique no se da, porque por la situación, por las circunstancias especiales de nuestra localidad, el hecho de que esté cortada al tráfico una de las principales vías de entrada, o la principal vía de entrada a la localidad, pues eso lógicamente hace que sea muy complicado tener la carretera cortada al tráfico mucho más tiempo del que se tiene ya, que vamos a ir rondando, bueno, ya va rondando sobre las 4 horas, y todo el tiempo hasta que se abre, pues irá sumando a partir de ahora a ese cierre de carretera. Lógicamente, el haber incluido dos mangas de carrera en la jornada de hoy hubiera hecho que la carretera hubiera tenido que ser cortada prácticamente a las 12 del mediodía, demasiado tiempo para las autoridades de tráfico, y por lo tanto se mantienen los horarios, más o menos los horarios tradicionales, los horarios los que estamos habituados cuando la competición se reducía a dos fases, a dos carreras oficiales, fase B, y fase A y fase B. Juan Carlos, no sé si tú tienes ya la ocasión de estar con algún piloto también de los punteros y de los que se espera mucho en esta subida. Sí, vamos a intentar ahora aprovechar para, en estos minutos, para hablar con los pilotos destacados, sin duda. Hablamos anteriormente con Fombona, Borreguero, hablamos con los destacados de la Copa CM, y bueno, pues, cómo no, todo un clásico a nivel de la subida, y también dentro del Campeonato de Andalucía, es el campeón andaluz de montaña, José Ortuño. Bienvenido, Ubrique, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, una subida en la que, bueno, de nuevo estamos viendo muchísimo público. Coméntanos cómo está por el momento, las sensaciones que está teniendo con el coche, cómo están yendo las cosas. Pues las sensaciones con el coche, últimamente le quitamos los problemas que teníamos unos pequeños problemas ahí de electrónica, se lo hemos quitado, pues estaba, para que la gente lo entienda, consumía mucha gasolina, entonces no iba el coche fino, aparentemente está bien, y también tenía un problema de caja de cambio que se lo hemos quitado. Y vamos, la prueba está ahí, los tiempos que voy, vamos, con margen suficiente, y tampoco vengo aquí a arriesgar, porque no tengo por qué arriesgar ahora mismo, ¿no? Pero vamos, el coche ha cambiado con respecto al año pasado. Ahora que además, dentro de lo que es el Campeonato de Andalucía, comentaban bien las cosas en Algar, ¿no? Sí, en Algar tuvo un problema en la manga oficial del sábado, en la segunda manga, rompí una transmisión justo en la gasolinera y seguí, gracias los autoblocantes, el sistema que tiene el coche, pues llegué hasta el final de meta, hice el mismo tiempo que en los entrenamientos, y luego en la manga oficial pues bajé, si fueron 5 segundos, no me acuerdo exactamente lo que fue, pero vamos, bien, muy contento ahora mismo cómo está el coche. Por el momento líder, ¿no?, de lo que es el campeonato de Andalucía, después de Algar, y ya decimos que campeón ahora mismo de Andalucía de montaña, así que el objetivo es a intentar mantener esa misma línea, ¿no?, y a divertirse, que es de lo que se trata también, ¿no? Sí, lo principal es terminar la jornada de hoy y la de mañana, como yo le digo al mecánico, llevarnos el coche tal cual nos lo traímos y acumular el máximo de puntos, vamos, y a ver si el título del año pasado somos capaces este año volver a repetirlo, vamos. Señor Tuño, muchos años en esto del automovilismo y te vemos, por ejemplo, rodeado de la familia, ¿no? Este tipo de eventos, me imagino, ¿no?, que para, lo vemos en un buen número de pilotos, suponen una cita como para cualquier otra familia, bueno, pues hacen una actividad un fin de semana, no, pues se vuelca, ¿no?, en lo que son este tipo de eventos, y se lleva el automovilismo por dentro en toda la familia, ¿no? Sí, yo gracias a Dios tengo una mujer y una hija que me apoyan desde el primer momento que empecé las carreras y al día de hoy siguen apoyándome, y la prueba está que es, al menos la más pequeña sigue estando conmigo porque la otra está en la universidad y ya hay fines de semana que por el tema de los estudios no nos acompaña, pero vamos, aunque no esté con nosotros, nos llama y siempre está al corriente de cómo vamos. Sobre lo que es esta prueba en Ubrique, y bueno, un piloto como tú que ya ha pasado por aquí muchos años, ¿cómo lo estás viendo en esta edición, en esta primera jornada? El asfalto está, en el paso de los años, se va poniendo un poco más resbaladizo. A consecuencia de la lluvia de los años anteriores, hay algunos socavones en la carretera. Bueno, eso está a la vista de cualquiera que pase con el coche. Entonces, eso en un momento dado puede hacer que la pista se vuelva un poco más lenta. Pero vamos, bien, porque es una pista que, aunque eso es muy rápida, no hay. Normalmente aquí nunca había accidentes graves, ni siempre he sido salida de pista normal. Lo que pasa es que aquí o hay malecones o hay piedras. No es como en un rally que te puedes salir y te vas al campo. En cuanto al número de aficionados, la verdad es que, como en los últimos años, y esto va en ascenso, además la jornada del sábado, miles de personas, ¿no? Sí, he visto que este año en la jornada del sábado hay bastante más gente que el año pasado, vamos. Me he dado cuenta porque me han preguntado alguna gente. Hay mucha gente por ahí, digo, bastante, bastante. Digo, a simple vista, calculo que puede haber un 30 o un 40% más que el año pasado en la jornada del sábado, ¿eh? Pues muchísimas personas para las que, insistimos, un saludo y sobre todo todo el mundo en su sitio y lo más importante, la seguridad del público y a su vez, por tanto, de los pilotos. José Ortuño, campeón de Andalucía de montaña, muchas gracias y de todas formas seguiremos hablando el fin de semana sobre cómo marchan las cosas en esta subida Ubrique. Vale, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Las palabras, ya decimos, del dorsal número 31, el piloto José Ortuño, que llega un año más a Ubrique. Bueno, pues como campeón de Andalucía y que está intentando mantener lo ya conseguido en la cita de Algar, colocarse de líder en lo que es el campeonato de Andalucía de montaña. Jesús, no sé si tienes por ahí a protagonistas. Pues sí, Juan Carlos, estamos aquí en el stand de los bancos y estamos con uno de los atractivos del fin de semana, que es el piloto asturiano Javi Villa. Javi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal tus primeras sensaciones en Ubrique? Bueno, la verdad que bien, ¿no? En la primera de libres, bueno, fue un poco conocer la carretera, ver cómo estaba todo, pero bueno, en general bastante bien. En la segunda, pues ya empujamos más, estamos rodando en 19, creo que no es un buen tiempo, ¿no? 2,8 de lo que es el récord de la subida. Pues en la segunda pasada que íbamos y con goma vieja, está bien. Pero realmente lo único que cuenta es la de ahora, la goma nueva, la manga oficial. Obviamente Ariz y Óscar van a tirar mucho, ¿no? Nos lo van a poner muy difícil, no sé si seremos capaces, obviamente intentarlo sí, pero no estamos en condiciones de coger muchísimos riesgos, esto no es nuestra carrera, pero siempre que sales hay que intentar llegar lo más arriba posible. De momento disfrutando mucho, pero disfrutes con el resultado también, hay que ser claros. Lógicamente los tiempos de los entrenamientos son más orientativos siempre, no realmente lo importante comienza ahora, pero el estar ahí con dos pilotos ya veteranos en eso del campeonato de montaña, pues no está nada mal, ¿no? Y además compitiéndoles de tú a tú. Sí, no está nada mal, está claro. Al final, oye, siguen siendo los tiempos, pero nunca estás al 100%, nunca cometes el riesgo de poder pegar un golpe, aunque puede pasar, pero nunca vas a ese límite. Y ahora siempre hay quien puede marcar un poco más la diferencia, quien estaba más acostumbrado al coche. Yo creo que ellos ahora mismo al buscar ese límite pues posiblemente lo encuentren más lejos que yo, simplemente pues por la confianza, por los años de experiencia, por los años que tanto Óscar como Aridia corrieron aquí. Pero bueno, las carreras hasta que no se meta no se sabe. Nosotros seguro hacia mañana iremos más rápido, pues por las pasadas que dimos, pero te fastidia un poco porque el tiempo rápido es ahora, es la goma nueva y bueno, se hará todo lo que se pueda y bueno, mínimo espero poder ser uno de los que pelea por ello. ¿Qué te ha parecido el ambiente en el tramo? La verdad que bien, hay muchísima gente en la zona de arriba, en las últimas paellas y también en cuanto entras desde la gasolinera, el primer kilómetro, la verdad que muchísimo público y eso se agradece, ¿no? De los circuitos aquí pues tienes un contacto mucho más directo con la gente, con la afición y eso, no sé, hace ver las carreras desde otro punto de vista, te hace disfrutarlas de otra manera, que cuando estás en un circuito es todo más frío, es más precisión, trabajas mucho más, no vives las carreras de esta manera. Uh-huh. Bueno, aquí parece que sois todos una gran familia, todos juntos, además podéis tener eso, el contacto directo con los aficionados, que siempre se agradece, ¿no? Sí, trabajas mucho más con la gente, entre nosotros pues también, al final no es como los circuitos, no competimos juntos, nunca puede haber un toque, son los tiempos para conocer el tramo, pues te pones de acuerdo para ir todos juntos en una pequeña caravana, despacito, conociéndolo, para no cruzarnos, para ir más a gusto, entonces quieras que no, hay mucho más trato con tus compañeros que en los circuitos donde realmente casi ni los conoces. Javi, te vamos a dejar porque vemos que ya mismo vas a tener que montarte en tu bango, y nada, darte las gracias y desearte mucha suerte. Muchísimas gracias. Gracias. Pues ahí las palabras de Javi Villa en lo que es su estreno en Ubrique, su debut en Ubrique, no en el Campeonato de España, porque ya saben que el año pasado estuvo en Santo Emiliano y además se llevó la victoria, lógicamente, a pesar de su juventud, con la experiencia que tiene, precavido al de todo, pero no dudamos ni un solo momento de que puede estar arriba en los primeros puestos en esta Copa CM. Y bueno, parece ahora mismo que hay una especie de parón de nuevo en lo que es la salida. No sé si habrá habido algún tipo de problema. Vamos a intentar acercarnos para conocer exactamente cuál es el motivo del parón de la prueba. Juan Carlos, no sé si tú en estos instantes también estás con algún piloto. Lo vamos a intentar tener aquí cerca, Andrés Vilariño. Lo que pasa es que estamos intentando junto a la a los técnicos propios de la organización aquí en el parque de trabajo, preguntándole, pero sí que nos confirmaban que acaba de salir el vehículo de seguridad, la prueba parada, pero todavía no teníamos el motivo, que es lo que intentábamos conocer. Vamos a, intentar conversar con Andrés Vilariño ahora en unos instantes. Estamos aquí situados pues junto a su ubicación aquí de su equipo. Hay que destacar, bueno, pues la participación de Vilariño en estas mangas de entrenamiento. La primera, 2.24, 2.21 en la segunda. Y recordemos que Vilariño tiene el récord de la prueba con su barqueta Osella en el 99, 2.13. Y bueno, pues ya tenemos por aquí, como decimos, a un piloto del que, bueno, pues solo con que comentemos algunos de los datos de su extensísimo currículum, pues ya podremos constatar hasta qué punto, bueno, pues se trata de, sin duda, un lujo poder contar con él aquí en nuestra localidad. Andrés, bienvenido a Ubrique un año más. Bueno, pues muchísimas gracias, vengo muy contento a Ubrique, es un pueblo muy bonito y una carrera que me gusta mucho. Andrés Vilariño, cuatro veces campeón de Europa de montaña, cuatro veces de campeón de España, también de montaña. Ha participado en las 24 horas de Le Mans, con un cuarto puesto en GT. Ha conseguido el trofeo FIA de montaña. El currículum sería, ya les digo, mucho más extenso, pero eso son solo algunas pinceladas de un piloto que además ha conseguido que toda la familia lleve en la sangre esto del motor, de las cuatro ruedas. Hay que destacar que hace, bueno, pues unos días, ¿no?, tenía lugar la presentación de vuestro equipo, del que forman parte tus dos hijos, Ander y también Ángela, que está acompañándote en esta oportunidad aquí en Ubrique, ¿no? Sí, pues mira, hicimos la presentación juntos. Ander está corriendo la NASCAR, que precisamente ganó las dos primeras carreras el otro día en Francia, es un campeonato internacional FIA con el sello oficial de la NASCAR americana, que es un campeonato muy importante. Y bueno, y ahora estamos aquí, Ángela y yo ahora estoy estrenando aquí este motor, que estoy con unos problemas serios, porque cuando meto cuarta, acelero y no llega bien la gasolina. Creo que vamos a probar ahora a ver si hemos encontrado la solución, porque claro, toda la zona de arriba, cuando voy a meter cuarta, quinta, sexta, el coche no tiene potencia y pierdo mucho. Vamos a ver si lo soluciono, porque venía con ilusión de hacer el récord, que creo que lo tengo yo, y entonces pues me haría ilusión batirlo, pero bueno, espero que no me dé un disgusto. Y este motor, que bueno, no es un problema de motor, sino que sea un problema de la bomba de gasolina o de alguna regulación electrónica, que vuelvo a repetir, hemos estado hablando con el ingeniero y creo que nos han dado la solución. Espero, y como dice aquel, y deseo que hayamos encontrado el problema. Un motor nuevo que te aporta 70 caballos más al vehículo, hasta unos 500, y que son 40 kilos menos además, ¿no? Sí, en estos momentos, bueno, nos han mandado la primera evolución del motor, que son 465 caballos, son 40 más que el año pasado, y estamos a la espera que nos llegue el 495, pero no obstante, con este motor es suficiente para poder estar en la élite europea, que es lo que pretendemos tanto aquí, pero sobre todo en el CITO y en Portugal, que es Campeonato de Europa y vienen todos los europeos. Bueno, vamos a ver. Ilusionados, contentos estamos. Pero noto en primera, segunda, tercera motor con mucha potencia, muy rabioso. Luego la pena es arriba, que es cuando el motor tiene que estirar para alcanzar velocidades altas, es cuando se va abajo, porque falta pues eso, la gasolina. Es como si a un deportista lo tienen 4 días sin comer y quieren que corra ya, pues no puede correr, pues eso es igual. Pero bueno, espero que le llegue bien ahora, nunca mejor dicho, las vitaminas bien, y podamos hacer un papel digno, y si no lo encontramos, solucionamos el problema, por lo menos para mañana, que aunque hoy nos vayamos con un tercer, un cuarto puesto, si mañana tenemos reparado todo bien, podemos recuperar y ganar, vamos a intentarlo. Todo esto, teniendo en cuenta que has conseguido 2.21, que no está nada mal, pero sí que es cierto que te están marcando como reto esos 2.13 del año 99, con aquella legendaria barqueta Osella, ¿no? Y bueno, pues con otro vehículo distinto, pero en cualquier caso intentando apurar al máximo, ya como un reto personal aquí en Ubrique, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, porque es que este coche es superior a aquella Osella. Tengo que conseguirlo. Hombre, igual ahora hay una zona que está muy bacheada, pero bueno, lo vamos a luchar. Por falta de ganas y de lucha no va a ser, ¿eh? O sea que a la guerra. ¿Cómo afronta, por cierto, la temporada en el europeo? Estás aquí participando en la Challenge Internacional, en la Copa de Europa de montaña. ¿Cómo se afronta esas pruebas que arrancan aquí en Ubrique también? Pues mira, afronto con mucha ilusión, y además mi intención es correr donde me quieren. Yo voy a hacer como los perritos cuando les sirvan y dicen ven, pues así va a ser. Pues yo creo que ya estoy, no es una cuestión de edad, es una cuestión de motivación, es una cuestión de que me siento feliz corriendo donde veo que me quieren, donde me aprecian, donde yo veo que a la gente pues le gusta, y Ubrique es un lugar que me gusta mucho venir a correr, también el Fito, que es un lugar que me quieren mucho, Portugal, ni te cuento, Portugal ahí es una locura, porque la gente me aprecia porque he ganado en 5 ocasiones, y bueno, y así voy a hacer. Luego en Canarias, que están esperando que vaya como locos. El año pasado fui a la ciudad de Tamaimo, que batí el récord también. Bueno, pues lo que te digo, me voy a dejar querer. La verdad es que en tu caso, el año pasado no pudiste estar aquí. Sí que estuviste hace 2 años. El año pasado por el motor... Estaba poniendo motor nuevo y con toda la ilusión para venir. Y nada, cuando lo tenían en el banco de pruebas, tuvieron un problema y nada, que luego tuvieron que desmontar, volvieron a montar y en realidad no existía el problema que ellos dieron. Fue una pena porque no pude venir con el motor BMW, que también era un gran motor, el coche tenía muchísima motricidad, iba muy bien aquel coche, y este la verdad que pensaba que desde el principio iba a ir como un disparo, y bueno, hemos terminado todo muy justo, pero vuelvo a repetir, espero que lo vamos a solucionar, de verdad. La verdad es que tenerte aquí es un lujo para todos los aficionados, pero también es un apoyo muy importante para la propia organización, en el sentido de que está siendo una punta de lanza para que vengan otros integrantes de las competiciones europeas. Pues sí, la verdad que la organización, hay que agradecerles mucho el esfuerzo que hacen, porque con los tiempos que corren se podrían limitar a hacer Campeonato de España y punto. y todo ese esfuerzo de hacer Challenge Europea y Copa de Europa es un gran esfuerzo. Y yo sé que desde aquí le apoyáis todos los medios y que le apoya todo el pueblo y todo. Yo creo que es importante, porque al fin y al cabo, hombre, pues también se colabora que Ubrique sea más conocido, que ya sois muy conocidos, sin lugar a dudas, por muchísimas razones. Pero bueno, que tengáis aquí también una Copa de Europa es interesante. Sobre lo que es un poco ya la competición en el ámbito familiar, en la presencia de Ángela, que comentaba anteriormente, la verdad es que está haciendo muy bien las cosas en los entrenamientos, teniendo en cuenta que es la primera vez que ella corre aquí, ¿no? En la subida 2:29, ahora en esta última manga, y bueno, pues está demostrando el porqué también de ese currículum espectacular en el País Vasco, pero también a nivel absoluto, a nivel con competición a nivel nacional, en karting, etcétera, ¿no? Yo pienso, sinceramente, que ya le he dicho que estoy tranquila, porque está corriendo con pilotos que llevan muchos años corriendo Campeonato España, con este tipo de coches. Yo le conozco muy bien como piloto y sé que tiene mucha cabeza, no se lanza a lo loco y a ver qué pasa y salirse a la carretera y tener un accidente. No, yo creo que va a ir mejorando mucho. Yo sí, aunque que hoy quede quinta o sexta, se vaya aquí con un quinto o sexto puesto, lo doy por muy bueno y espero que los tiempos de hoy y ya de mañana bajará bastante y yo creo que puede ser se le puede plantear un bonito futuro, porque vuelve atrás a la montaña con ese tipo de coches. El año pasado está corriendo rallies, que ganó 4 rallies en el País Vasco, lo hizo muy bien con el World Rally Car, pero yo creo que esto ahora pues tiene que volver a adaptarse y lo hará. Bueno, y estuvo a punto de conseguir el campeonato, lo que pasa es que no pudo por una decisión recurrida que al final habéis ganado, fue apartada durante por unas declaraciones a un medio de comunicación durante una prueba que le podía haber dado además el campeonato, y además al final os han dado la razón, ¿no? Bueno, eso ha sido una persecución a la familia Vilariño por parte de algunos integrantes de la Federación Vasca, y que es una persecución que la tienen de hace mucho tiempo, porque lo peor que puede tener un ser humano, pues eso se lo digo a la cara a ellos, tranquilamente. Además, ojalá alguien... A mí me encanta, cuando yo digo las cosas, me encanta que alguien les lleve el recado, porque soy de las personas que cuando digo algo, lo digo consciente y con una seriedad total. El problema más serio que tenemos los seres humanos es la envidia, y contener la envidia es muy complicado. Hay poca gente que es capaz de contener la envidia, ¿no? Y claro, que haya ganado el padre tantas carreras y tantos campeonatos, y luego que mi hijo, Ander, haya sido también campeón de Europa, campeón de España en circuitos, campeón de Europa en montaña, ha sido piloto de revelación de los circuitos españoles por votación popular, tuvo dos ofertas para andar en Fórmula 1, no se entró porque, claro, pedían cantidades de 9 millones de euros, porque es así la Fórmula 1, ¿no? Y un chico, pues con su carrera universitaria acabada, licenciado en ciencias empresariales y económicas, que habla inglés, francés, italiano, castellano, y no era una chulería, es así. Entonces, claro, luego la envidia fue hacia él y ahora pues hacia Ángela. Entonces, confío, bueno, ya la justicia nos ha dado la razón en ese tema. Tenemos otros dos asuntos más con ellos. A mí eso no me gusta hacerlo, pero lo que no puede ser es hacer este daño encima a una chica que venía de ganar 4 carreras seguidas con todos chicos. Eso no se puede hacer. Pero bueno, yo le doy las gracias a la Federación Española, a don Carlos Gracia, porque él estuvo presente en nuestra presentación. Ha sido un espaldarazo a los resultados nuestros, porque oye, no en vano, entre mi hijo y yo tenemos, y mi hija ganó la Copa de Europa Femenina y hemos ganado entre Ander y yo 7 campeonatos de Europa. Bueno, hemos ganado 6 campeonatos de Europa y un trofeo FIA y una Copa de Europa Femenina. Y Ander le otorgaron también medalla olímpica por sus méritos deportivos. O sea, que no se puede atacar así una familia. No se puede. O sea, esos son... Y encima en tu casa. Yo fui elegido en Guipúzcoa la persona popular con mejor imagen. Fui elegido el mejor deportista, entre los mejores deportistas vascos. Es que la historia nuestra es una historia, que está mal decirlo, pero es una historia muy importante y labrada a lo largo de muchísimos años. Y el único circuito que hay en Guipúzcoa lo hemos construido nosotros, un circuito karting, pero muy grande. O sea, hay 55.000 metros cuadrados con una pista buena. No se puede estar en esta situación. Bueno, yo de todas formas digo una cosa, Yo me alegro que me hayas dejado extenderme, porque además es que no me importan nada, es que no existen, O sea, es igual, yo siento mucho que estas cosas pasen, pero ya no nos escandalizamos nadie por nada, porque vivimos en un mundo que hay gente muy buena, muy buena. Joder, pero los malos son malos de verdad, Pues, como vemos con los datos también que nos ha aportado Andrés, historia del automovilismo allí en el País Vasco y a nivel nacional. Andrés, que viene de San Sebastián, y ya decimos, toda una familia bueno, pues dedicada al automovilismo, toda una historia. Y bueno, pues Ander, además destacar esa cuestión, ¿no?, de que está participando en la NASCAR europea y que el premio, no olvidemos que es la participación en algunas pruebas en la NASCAR de Estados Unidos, ¿no? Bueno, ya de momento, el otro día le ha enviado una carta de felicitación el vicepresidente de la NASCAR americana, que son, bueno, pues date cuenta que la NASCAR en América es mucho más importante que la propia Fórmula 1. Allí las carreras las siguen muchísima gente, miles y miles de espectadores, ¿eh? No te puedo decir las cantidades porque no quiero, pero no sé si 80.000, 200.000 espectadores, es una barbaridad. Y luego muy seguido en televisión, es un espectáculo. Pero bueno, vuelvo a repetir, con honradez, con sencillez, con ilusión, yo lo digo a más, pero no por quedar bien, porque la verdad es la forma que tenemos de actuar en mi familia, eso es lo que he intentado educarles a mis hijos, y bueno, y a esta gente que están de paso, porque al final, bueno, luego llegarán otros, que bueno, yo esto es algo que a esta federación no se lo voy a perdonar jamás. Y voy a repetir que tenemos otros casos. Fíjate, el último caso te voy a contar. El Rally Ciudad San Sebastián, que lo ganó mi hijo. Cuando salió el reportaje en la página web de la Federación Vasca, resulta que había un adhesivo de un patrocinador de ellos que en el coche no lo llevamos. Y nos dijeron que lo habían puesto porque querían, porque ellos tenían el derecho de imagen. Y yo, ¿cómo? De hecho de imagen. Tendréis solo lo vuestro, no solo lo nuestro. Y bueno, ahora están los tribunales y bueno, pero eso es lo que pasa también, porque luego no quisieron quitar la imagen de la página web, luego la quitaron porque hubo gente de la asamblea que le dijo que la quitaran, luego la volvieron a poner y luego ahora al final la han vuelto a quitar. Y ahora niegan lo que dijeron. Bueno, o sea, unas cosas que realmente, vuelvo a repetir, de culebrón total. De culebrón total, que dices, pero ¿cómo pueden pasar estas cosas? Es que dices, y dices, bueno, pues seréis muy complicados vosotros. Bueno, no sé, yo tengo un hijo que tiene medalla olímpica, campeón de España, campeón de Europa, me entregan el trofeo a la persona popular con mejor imagen de Euskadi por mis declaraciones, por mi sencillez, así me lo entregaron, me eligen el mejor deportista guipuzcoano, entre los mejores deportistas vascos. Joder, no he tenido que ser una persona que haya andado actuando mal. Un hijo que acaba su carrera universitaria, que llega a la universidad con media matrícula de honor, llegó a la universidad, encima con esta carrera deportiva, pues hombre, no creo yo que seremos tan anormales, digo yo. Y luego a mi hija, porque hace unas declaraciones que dice, claro, cansada de todo esto, acaba el primer rally que había hecho en Euskadi, lo gana, Rally Sprint, y dice, bueno, sé que a ciertos cargos de la Federación Vasca se han alegrado porque mi hermano se ha salido a la carretera, porque decían que ya estaban hartos de que siempre ganase Vilariño. Claro, lo que no se imaginaban era que yo, su hermana, que también soy Vilariño, que iba a ganar. Y por eso, pues nada, al cabo de 6 meses le quitan la licencia una semana antes de la última carrera en la que se podía haber proclamado campeón en Euskadi. O sea, tú me contarás. Bueno, más cosas que... Un culebrón. Es, decimos, una incidencia pero sobre Ángela Vilariño, que está participando aquí en Ubrique, como comentamos. Y bueno, nos vamos a quedar aquí, Andrés, bueno, para hablar de otras cosas con mejor sabor de boca, sin duda agradecerte, insistimos que estés un año más aquí en nuestra población y bueno, pues insistir en eso, en el reto que te propone, ¿no? De al menos intentar acercarte o, ¿por qué no?, conseguir ese récord de 2:13 que tienes con la barqueta, ¿no? Sí, la verdad que sí, esa sería, va a ser mi ilusión, voy a luchar de todo lo que pueda. La verdad que tengo que cambiar mucho el asfalto, ¿eh? Yo creo que tiene que ser en peores condiciones para no acercarnos más. Pero si ahora el motor va bien, va todo bien, luego te lo diré si estaremos con posibilidades o no. Porque si con este coche no lo conseguimos, ni se me antoja pensar que el asfalto no tiene las mismas condiciones y características de aquel año. Pero de verdad que estoy con una ilusión total. Gracias por haberme dejado contar todo esto y perdonadme porque igual alguno me puede aburrir con toda esta historia, pero... Como sanamente me has tirado la lengua, me ha salido todo rápido, ¿eh? Pues son incidencias y datos, historia del automovilismo además, así que muchísimas gracias. Incidencias del automovilismo y de toda la vida, porque estamos parece que estamos en lucha constante. Buen abrazo para todos. Andrés, muchas gracias. Las palabras de Andrés Vilariño, además hemos aprovechado por este gran parón que existe y a ver si además de esa manera, Jesús, no sé si te llega los datos de esa incidencia que está haciendo que esté parada la carrera en estos instantes, porque no se mueve nada por aquí, por el parque de trabajo. Lo que nos han podido comentar ahí en la zona de salida, que había sido una salida, valga la redundancia, de uno de los vehículos, pero la verdad es que han tardado bastante en quitar al vehículo del trazado. Supongo que se lo habrán llevado a la zona de meta, es lo que se estaba comentando por aquí, pero la cuestión es que ha sido un parón bastante largo. Ya estamos sobre las 7 menos cuarto de la tarde, y la verdad es que con un retraso considerable. Nosotros, de todos modos, estamos por aquí, por la zona de trabajo, por el parque de trabajo, y nos hemos encontrado un viejo conocido por todos los ubriqueños, porque todos recordamos que ha sido uno de los pilotos punteros en su época en CM, Alberto García, el piloto jerezano. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Y que ahora vienes, pues, en otra posición distinta a la que la hacías ya por el año 2006-2007, ¿no? Pues sí, ahora este año he venido con José Antonio Romero de asistencia, echándole una mano en temas de reglaje y la puesta a punto, y bueno, sufriendo porque veo los CM y me dan muy buenos recuerdos, me dan un poco de envidia, pero bueno, tanto el año pasado como este año nos toca quedarnos aquí en la zona de asistencia, y a ver si el año que viene puedo volver a correr con mi Clio, con el que corrí en 2010, que esa prueba es una de las que más me gusta. Lo que te iba a comentar, que de una manera u otra, todos los años estás por aquí, ¿no? Todos los años. Metido de lleno Tiene que ser que tenga alguna otra cosa importante que no me deje venir, pero la prueba de Ubrique es una fecha ahí en el calendario que la que no puedo faltar. ¿Han variado mucho los CM con respecto a los Speed Car, que entonces dominaban en la montaña, tanto tú con José Antonio como Juan Antonio Román, pilotos andaluces y además destacados en el nacional con lo que tenemos hoy en día? La verdad es que sí, han variado tanto en el tema de chasis, los motores también han variado mucho, los motores más modernos, y entonces pues con lo cual tienen más potencia, y ahora toda la mayoría de los coches llevan telemetría. Hacen mucho hincapié a la hora de hacer los chasis, hacer los coches, el tema de la aerodinámica, cosa que antes, pues bueno, era una carrocería, un chasis de tubular con una carrocería de fibra, la mayoría de los casos una carrocería de fibra espectacular para el público, pero ahí esos temas no se miraban. En el tema de pilotaje, este año la verdad es que, bueno, todos los años había mucho nivel, pero este año han venido dos pilotos de circuitero que son pilotos muy conocidos, como son Javi Villa y Fernando Navarrete, que son gente muy rápida. Y bueno, y también los que ya están aquí consagrados, como Ariel Bosco, Ángela Vilariño y el resto, Oscar Falasi, el resto de pilotos, que son pilotos súper rápidos. Durante esta semana, nuestra programación especial que dedicamos a la subida, también recordamos aquella temporada en la que hemos comentado ahora mismo, donde luchabas con Oscar Falasi y con José Antonio Román, y la verdad es que nos daba un poco de rabia cómo terminó aquella historia, ¿no? Porque fuiste, sin duda, uno de los favoritos, líder durante buena parte del campeonato y luego por las circunstancias, ¿no? Lo de siempre. Empezábamos la como siempre. Aquel año 2006, que fue uno de los mejores años que hice, fue cuando gané aquí las dos pruebas nacionales, pues bueno, empezamos con un presupuesto muy ajustado, demasiado ajustado. Y claro, ya en aquella época fue cuando la gente empezó, como yo digo, empezó a gastarse pasta en los coches. Empezaron a hacer suspensiones, hacían motores cada carrera o cada dos carreras, y ahí nosotros nos quedamos un poquito más a raso. Nosotros íbamos con lo puesto, para colmo de vale, a mitad de temporada se nos cayó un patrocinador y ya íbamos a rastra. Con los puntos que cogimos aquí en Ubrique nos sirvieron a lo largo de la temporada de bueno, pero no era suficiente, ya nos quedamos un poquito ahí a rastra, y fue muy complicado. Aquella que el fin lado decidió también apostar más por los circuitos y dejar a un lado la montaña. Sí, ahí desde luego, después de aquel año cambiaron los chasis, ya en 2007 yo no corría yo. No le fue de todo bien, ahí hubo problemas con algún piloto oficial que tuvo de fin, y entonces pues el circuito que estaba andando fuerte y que la gente estaba apostando por los circuitos, pues la verdad es que se volcó un poco más los circuitos. De hecho, ahora actualmente no dan las pruebas, ya los otros fabricantes como son Juan Carlos Silvestre o Jesús Banco están con sus coches aquí y él sigue sin venir a las pruebas. Bueno, el tema comercial pues ha decidido que no asistía a las carreras de circuito antes que las de montaña. Bueno, y en lo que se refiere ya a esta edición, a lo que está acompañando este año al piloto de Alcalá, bueno, que no con mucho suelo, porque parece ser que ha tenido una salida y está ahí ahora mismo esperando a ver lo que se encontráis por si mañana pudiera salir, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, ha tenido una salida de pista en la curva de la Cruz Roja, y estamos a la espera de que termine la prueba para poder bajarlo aquí a la asistencia, a ver lo que tiene y a ver si lo podemos solucionar de cara a mañana. Pues Alberto, muchas gracias por atendernos, esperemos que no sea nada, que mañana podáis estar aquí, sobre todo esperemos que al menos a ver si el año que viene te podemos ver también con un volante en las manos, ¿eh? Pues muchas gracias y nada, desearos suerte con el programa y que nada, el año que viene estaremos aquí de una forma u otra, pero intentaremos sobre todo estar con el volante en la mano. Muchas gracias. A ustedes. Pues ahí la palabra del piloto jerezano, que como decimos en su día, estuvo ahí luchando por ese título nacional, que podía haber sido el primer campeón andaluz, el campeón nacional andaluz. En aquel momento estuvo muy cerca, no llegó, pero bueno, al menos este año, el año pasado en este caso, sí hemos tenido la ocasión de ver a un andaluz en lo más alto del podio, pero la cosa es que ha sido en turismo y ha sido la persona de la emergente José Antonio Aznar. Aquí, en la zona del parque de trabajo, donde estamos ahora mismo situados, donde están los monoplazas, donde están los vehículos del grupo CM, se están preparando ya para montarse en sus respectivas unidades, en sus respectivos vehículos, y bueno, todo parece indicar que ya por fin se ha solventado ese problema, esa salida de la pista, y ahora mismo se ha reanudado la competición y los vehículos ya están tomando la salida, pues con volvemos a insistir este año, la verdad, con un retraso considerable, cuando son las 7:10, y todavía quedan por salir la mayor parte de los pilotos de los vehículos de lo que va a ser esta carrera oficial. Es una pena estos parones, sobre todo cuando ya acaban de terminar esa manga de entrenamientos oficial, la última, se inicia la carrera, están todavía ahí y los pilotos metidos de lleno ya en lo puramente competitivo. Esperemos que no haya enfriado los ánimos de los protagonistas de esta subida, este parón de más de media hora que hemos tenido a causa, volvimos a insistir, de la salida de un vehículo. Queríamos comentar otra cosa, y es que este año también hemos querido incorporar las nuevas tecnologías, las redes sociales, a nuestra retransmisión. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook y a través del correo electrónico radiobrique@radiobrique.com o deportes@radiobrique.com, porque nos comentaban que hay algunos aficionados que ya nos están pasando enviando fotos de cómo están viviendo esta edición de la subida en el Facebook y en el Twitter, así que si quieren saberlo, si están interesados o mejor, si quieren colaborar, quieren ser partícipes también de esta subida, lo pueden hacer, ya decimos, a través de Facebook, Twitter o incluso a través del correo electrónico. Pueden mandarnos sus fotografías o sus comentarios o hacernos una pequeña crónica en la zona en la que está, o incluso dando información, porque ya saben que nosotros, lo que ocurre en el tramo, por la posición en la que estamos, no podemos conocerlo directamente. Bueno, dicho esto, Juan Carlos, no sé cómo estás tú, ni dónde estás tú, ni si estás con protagonistas. Pues estamos aquí cerca de la línea de salida. La verdad es que queda una treintena de vehículos por tomar la competición en lo que es esta manga, recuerden, de carrera, la verdaderamente importante, y los vehículos más destacados, atentos porque van a llegar ya en los próximos minutos. Tenemos por aquí con nosotros a Paco Galán por parte de Escudería Ubrique. Lo que vamos a intentar es movernos unos metros porque estamos justo en el lugar donde se detienen los vehículos y siguen calentando motores, así que si no va a ser complicado poder hablar con él, así que nos vamos a desplazar unos metros, ya decimos, para bueno, pues poder conversar y que el sonido que llegue sea el más adecuado. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues la jornada, lo más culminante, desde luego, van a llegar ahora los pilotos principales. Una jornada que comentaba, bueno, pues a las 2:30 con el arranque de esos primeros entrenamientos. ¿Cómo están yendo las cosas? Todavía queda un poquito, pero bueno, estamos en el tramo final ya. Bueno, el día está un poco accidentado, nada que reseñar, gracias a Dios, pero bueno, nos ha alargado un poco más las mangas y lo único que hay que vetar hoy es que había varias averías, varios golpes y nos está retrasando un poco, por lo demás no hay, va todo sobre la marcha. En esa última parada que ha habido, ¿qué es lo que, qué datos técnicos ha ocurrido? Una avería, un vehículo averiado, se ha cogido una de las grúas que hemos montado este año en la parte alta, porque hemos distribuido tres grúas en el tramo y una de las grúas de la parte alta lo ha recogido y lo ha llevado a meta para después ya bajarlo cuando acabe la carrera. Ocurre a veces que depende de cómo queda el vehículo, ¿no? en qué posición pues se puede retomar antes o después la carrera, ¿no? Ahí va, es que si hemos tenido daños en ruedas y demás, que ya es más complicado cargar los vehículos en grúa, hay que limpiar también el asfalto por si hay aceite, hay algún líquido en el asfalto, y eso al final retrasa la salida de los vehículos a posteriori. ¿Y qué dorsal estamos hablando? ¿Qué piloto era? El 72. 72 ha sido el que ha tenido ahora la avería, pero ha sido solo avería mecánica. Así que no sé si algún vehículo ha tenido que volverse porque se ha quedado medio tramo, ¿no? Han pasado el resto, pero estaba en un sitio un poco más peliagudo y por eso se ha decidido la dirección de carrera e ir a quitarlo. Te comentaba eso porque el 72 de los primeros que había salido y sin embargo después han tomado la salida otros vehículos, ¿no? Sí, sí, el resto pasó, pero el bandera nos dijo que estaba la cosa comprometida y hemos decidido ir a quitarlo para evitar algún tropiezo más grande. A nivel organizativo, ¿cómo están yendo las cosas? La verdad es que los pilotos nos decían que con esas dificultades, ¿no?, que comentamos en días previos por el tema económico de patrocinio y demás, no se está notando, y en lo que se refiere al público, bueno, yo no sé, cada año esto va más y me parece que además lo destacan los propios pilotos, ¿no?, que mucho más público que, por ejemplo, en otras jornadas del sábado. Esto parece que además la tendencia es a ello, a que el sábado por la tarde cada vez hay más público, ¿no? Sí, la tendencia es al sábado porque el que viene a ver la prueba hecha el día completo, viene tranquilo la parte de la mañana, ve el parque cerrado, se va a la carretera, no es lo mismo que el domingo que te tienes que pegar un madrugón muy grande y a la 1 o 2 estás listo. Entonces la gente prefiere echar el día el sábado y echarlo completo un día de campo, como hoy con el tiempo que tenemos que te acompaña y es mejor que el domingo. Por cierto, que estamos escuchando, ¿hay alguna otra detención de la carrera? No sabemos si por algún tipo de avería o algún tipo de accidente. Lo cierto es que se detiene en estos instantes la carrera cuando estamos a las 7 de la tarde o algún minuto queda. Y ojo, de todas formas, a las personas que tengan a lo largo del trazado, por favor, no se muevan de sus lugares. La carrera detenida cuando parece que ha habido algún tipo de avería, Paco. Creo que ha sido una avería en meta. Estamos aquí oyendo por radio, pero acaba de salir el coche R y ahora a ver si nos podemos enterar de qué es lo que ha ocurrido. De todas formas, ahora lo confirmaremos. Y bueno, pues insistimos, es una competición que depende evidentemente de las incidencias que vayan aconteciendo y lo mismo es muy rápido porque apenas hay averías, apenas hay salida, lo importante es que no haya salida, las averías, bueno, pues en cualquier caso se trata más de quitar el vehículo de la zona problemática y en ese tiempo en el que, bueno, pues se tiene que detener la competición. Parece que se trata de una avería en la zona alta del tramo y, bueno, pues por tanto tendrá que estar la carrera detenida unos minutos. Vamos a intentar conocer de qué vehículo se trata y lo cierto es que, bueno, pues hemos visto bueno, pues Paco me dice que un incendio de un coche, ¿no? En meta, sí, un vehículo se ha incendiado algo y está en meta, pero vamos, no hay problema, ahí está el camión de bomberos y aparte la extinción que lleva el coche, vamos, será rápido, y si en meta, pues se mete allí en el llano que tenemos allí habilitado y no creo yo que se retrase mucho. Pues de todas formas parece que no ha habido no daño para el piloto, ni mucho menos, sino sí que ha salido un conato de incendio del vehículo, el dorsal, el piloto, ¿no sabes? Están informando ahora mismo en directo de ello a través de la radio, de la organización, y por eso un poco que estamos haciendo nosotros tiempo para llevarle todos los detalles. El 33, bueno, pues 23 o 33, uno de ellos tiene que ser. Y lo iremos de todas formas confirmando en los próximos minutos. Paco, aprovechando este parón, como comentamos, bueno, pues una prueba que a pesar de las dificultades va para adelante y bueno, cuando en los malos tiempos también se resiste, esto es importante para cuando lleguen otros mejores, ¿no? Hombre, claro. La verdad es que primero nos sorprendimos con la inscripción y después, bueno, pues el montón de público que hay, la mayoría se está comportando bien, quitándolo los 4 o 5 de siempre, pero eso pasa en todos lados, lo único que no va, lo suyo es que no vaya más, pues la verdad es que está transcurriendo todo, que ni nos pensábamos nosotros hace un mes la situación que estábamos, como estamos actualmente después de la manga del sábado. Tenemos el problemilla del corte de carretera, que eso de yo no sé de qué manera habrá que solventarlo, porque es que para el montaje inicial vamos muy pillados de tiempo. Hemos tenido que empezar a repartir con los puestos de bandera y demás, con el tráfico abierto. Las hemos pasado a canutas, porque con tanto tráfico bajando, subiendo, repartiendo a los puestos con las prisas, bueno, al tener tres cuartos de hora solamente para montar el montaje, prácticamente no te da tiempo. Bueno, de hecho, hemos empezado una hora y pico antes del corte. Si no hubiésemos eso, no hubiésemos dado tiempo a montar desde el corte. No sé qué solución habrá que darle a intentar cortar un par de horas antes o al menos hora y media para que nos dé tiempo a terminar de hacer el reparto y montaje y que la prueba salga mejor. O sea, que todo lo que se hace es para mejorar, no para... Hemos tenido este año la dificultad esto de cuadrar los horarios con el tema esta de las tres mangas que realmente a nosotros nos perjudica más que nos favorece, porque es con concentrar demasiado todas las mangas y veremos a ver mañana también. Vamos a ver, esperemos que mañana no haya tantas interrupciones y medio acabemos en horario. Hay que decir que además vosotros intentáis que sea el menor tiempo posible el que se tiene la carretera cortada al tráfico y de hecho pues se ha cortado pues tres cuartos de hora antes de que comenzara ya lo que es la propia competición. Así que es poco tiempo en el sentido de los últimos flecos que siempre quedan y que es necesario que la carretera esté cortada para poder dejarlo todo listo antes de que empiece la competición, ¿no? Sí, o sea, revisión de los puestos, si luego aquí funciona, si aquí falta una cinta, si aquí falta un cartel, todo eso hay que hacerlo a último porque es cuando se reparten las banderas, Guardia Civil, Protección Civil, y si en vez de repartirlo tres cuartos de hora antes, pues lo pudiéramos hacer hora y media, dos horas antes, teníamos un margen ahí de tiempo para poder trabajar. Y por cierto, ya le estamos hablando de ello, un llamamiento. La verdad es que el público en general no suele tener este tipo de actitudes, pero sí que hay otras personas que, por llamarlas de alguna forma, porque hay algún vándalo que siempre, bueno, en todos lados los hay, que bueno, fastidian bastante incluso la propia señalización para el tramo al día siguiente, ¿no? Y algo que, si te parece, hacemos el llamamiento en ese sentido, ¿no? Todo lo que permanezca en el día de hoy es trabajo que os quitan para el día siguiente, ¿no? Bueno, el día siguiente no, esta noche, porque hay que repararlo en la prácticamente hasta madrugada. Entonces, pues, todo lo que nos rompan y nos destruyan, pues, es doble trabajo, o sea, eso está por descontado. El año pasado no estaba muy destrozado, la verdad es que lo respetaron. Este año con el tema de las mallas estas que hemos colocado, lo que hemos perseguido eso para que no la destruyan tanto, porque esa malla ya es más resistente que la cinta, y a ver si con eso pues aguanta más el tramo y no hay que reponer mucha cinta ni hacer prácticamente otro doble montaje, porque empezamos y hasta que no terminamos no descansamos. Y en cuanto a las actitudes del público, insistimos, un 10 siempre, pero entre eso siempre hay, entre todas las personas y en cualquier lugar, en cualquier deporte, siempre hay alguna excepción. No sé si os han comentado algún tipo, yo escuchaba, ¿no?, a través de alguna radio, por ejemplo... Uno ha sacado una camiseta roja, estaba confundiendo a los pilotos que parecía, porque podía parecer una bandera roja y hemos pasado aviso a la Guardia Civil y la Guardia Civil se ha encargado del señor de la camiseta roja. Decían eso mismo, ¿no?, que una persona con una camiseta roja se había puesto junto a la carretera, claro, el piloto le parece una bandera, si cree que una bandera roja, pues evidentemente le está fastidiando lo que es su competición, su tramo, y bueno, pues tiende a frenar o bueno, la marcha desde luego no es la misma. Pero bueno, quitando esas excepciones, decimos que el público es excelente y además teniendo en cuenta que cada vez es mayor el número de espectadores y aunque sean gradas naturales y son muchos kilómetros, varios kilómetros, bueno, pues está claro que los sitios son los que son y es muy importante el tema de la seguridad, ¿no? Sí, de hecho, un CMS ha salido en la curva de la Cruz Roja, ha salido recto y se ha montado, de hecho está montado ahora porque no entorpece ahora la carrera y está montado encima del malecón. O sea, si allí hubiese habido personas detrás de las vallas que montamos, hubiésemos tenido un serio problema hoy. Pero ahí precisamente han respetado que se ha puesto las vallas y que se pone la cinta para que no se pongan y nos ha evitado obtener seguramente algún herido, seguro. Por la forma que me dice, no he visto cómo está el coche porque ahora va a tener que ir la pluma de los bomberos a sacarlo. pero vamos, que si hubiese habido algún público detrás de la valla, seguro se hubiesen lesionado. ¿Cuántas personas puede haber a lo largo del recorrido entre seguridad y voluntarios, comisarios de carrera? ¿Cuántas personas puede haber? Comisarios son 25, en torno a 50 protección civil, creo que tengo entendido 60 guardias civiles y 10 de tráfico, aparte de guardias civiles de tráfico, y voluntarios puede haber en torno a otros 30, 40, pues. Y estamos viendo que puede ser que en algunos sitios nos podamos ya ir quedando también cortos, o sea que seguramente habrá que ir ampliando el dispositivo, porque a ver más público tienes que ampliar, no hay más remedio. Sin embargo, estamos hablando de unas 150 personas, por el cálculo rápido que he hecho, sobre 150 personas repartidas a lo largo del tramo. Hay que destacar también, ¿no?, que la Guardia Civil ha ofrecido mayor apoyo este año. Incluso veíamos el helicóptero anteriormente, ¿no? Sí, nos ha venido el helicóptero, no de tráfico, sino este es el de Guardia Civil. No sé si nos han mandado de Morón o de Rota, que es donde tienen la base. Pero bueno, que todo ayuda, porque también desde ahí pues se ve cuál se puede ver. O si hay cualquier tipo de emergencia, pues que esté avisado el helicóptero, quiera o no, es un apoyo más grande a la hora de si hay algún altercado o algo, pues tomar posiciones ya la Guardia Civil, la manera que tengan que operar. O sea, cada año van viendo ellos también, porque claro, nos vienen los mandos y los mandos están viendo en carrera que cada vez vienen más públicos. Entonces, pues, es mutuo, las ganas no son de nosotros que vengan más, y ellos están viendo que realmente lo necesitamos. Bueno, pues insistimos, mucho público, pero a la vez comportamiento generalizado, perfecto, como así tiene que ser, por supuesto. Y nada, para mañana, pues la expectativa también muy alta, ¿no? Porque afortunadamente, teniendo en cuenta el tiempo que hemos tenido estos días atrás, ese es un factor importante, incluso en el tema de la seguridad, ¿no? Porque siempre que hay lluvia puede haber más movimiento de personas, pero incluso para la vistosidad y para que haya más público, pues día perfecto, y para mañana se espera lo mismo, ¿no? Sí, sí, tiempo, creo que dice que va a ser más la temperatura más alta y todo, o sea que mañana va a ser un día perfecto de carrera, y nada, pues a disfrutarlo todo el mundo y que todo termine lo más pronto, que no haya tanto incidente como hoy, y de eso, que salga todo perfecto mañana. Pues justo cuando escuchamos ya los motores de nuevo rugir, así que escuchamos también el coche de seguridad, así que en unos instantes tiene que reanudarse la prueba. Paco, que seguimos hablando a lo largo del fin de semana, muchas gracias. Gracias a ti. Las palabras de Paco Galán desde la organización, desde Escudería Ubrique, y bueno, pues si están situados a lo largo de lo que es el trazado, el tramo, pues cuidado que esto empieza de nuevo. Ya estamos viendo por aquí, por la línea de salida, cómo se preparan. Además, son los últimos vehículos, así que vamos a tenerlo complicado para que podamos contar con pilotos. Son los que además intentan estar más concentrados, evidentemente, porque se la están jugando en Copa CM, los favoritos, como vemos ahora mismo, o también en el Nacional de Turismos. Jesús, como decimos, ahora mismo participante en Copa CM, que por cierto hay que destacar un total de 16 inscritos, una inscripción muy alta también de la Copa CM, que siempre son muy espectaculares. Pues ahora mismo estamos escuchando, van a retomar la partida. Nos lo comentaba antes también Manuel Salguero, jefe de parque de esta subida Ubrique, para que nos sentimos subida. Y tenemos que lamentar por lo que nos comentaba tú antes, los DAF 23, el vehículo que por el que anteriormente se ha tenido ese parón, es el de Antonio Luis Rodríguez, el piloto ubriqueño, que no sabemos exactamente qué es lo que le habrá pasado, pero es el vehículo afectado, el número 73, es todo una pena. También hablaban ahora mismo de otro vehículo, el dorsal 30 y poco, no recuerdo ahora cuál era, el Manuel Jesús Moreno García, de VM3, piloto, por cierto, adscrito a Escudería Ubrique. Pues nosotros ya estamos en torno a la veintena de vehículos esperando que tomen la salida para cerrar la prueba. Recordemos que son ahora mismo las 7:07 de la tarde, que el retraso es considerable y quizás hoy se haya hecho muy largo para buena parte de los aficionados que ya estaban abandonando parte del recorrido. Estaba yendo hacia abajo, suponemos, Mira, Miguel Coloso, la oferta televisada en cuanto al fútbol a partir de las 8 de la tarde después de este Barça-Madrid. El Real Madrid, sin duda, traerá también o hará que mucha gente abandone. Aún así, podemos decir que ahora mismo el tramo, al menos en la zona de salida, está repleta hasta la bandera de público, ¿no? Por eso que, como comentábamos antes, la zona que va desde la salida, aquí desde el cementerio, hasta la curva de la Cruz Roja, la jornada del sábado suelen ser las que más público acoge. Mañana la cosa cambiará, mañana en la jornada del domingo es ya la zona del pluviómetro la más frecuentada por los aficionados. Están procediendo ya a tomar la salida los últimos CM, los últimos vehículos que han salido ya un buen número. Esto, recuerden que este año el número de monoplazas de CM es bastante considerable y, bueno, hace que la competición esté también más reñida y sea más divertida, como siempre, un mayor número de vehículos. Sin duda, ayuda a aportar ese ingrediente de espectáculo. Ahora mismo traemos a Fernando Navarrete, el piloto, que viene del circuito con su Mango Racing Car, que es otro de los que se espera que, como pues que pueda dar la sorpresa, que esté siempre en lo más alto del podio, a pesar, decimos, de que debuta en la especialidad, lo que es el campeonato de montaña, automovilismo de montaña, en esa categoría de monoplazas. Y ahora, por ejemplo, tenemos ya por aquí a la piloto guipuzcoana Ángela Vilariño con su Silver Car, y además lo pueden identificar los aficionados porque lleva publicidad del Banco Santander, que es un importante sponsor de la familia Vilariño, tanto de Andrés Vilariño, padre, como Ander, hijo, y Ángela, que es la saga de los pilotos Don de Arribia, que parece que llevan el automovilismo también metido en sus venas. Y tras estos monoplazas, ya le tocará el turno a los turismos, a la hora de la verdad ha llegado para todos los participantes en esta primera prueba del Campeonato de España de montaña. Recuerden que vamos a tener un breve instante ya los tiempos, las clasificaciones de esta primera carrera, la primera de las tres que iban a componer el fin de semana, que sin duda va a marcar esta jornada de mañana. Habrá que ver cómo se desarrolla. Ahora, por ejemplo, vemos a Javi Villa con un prototipo, con un Vango Racing Car de color azul, precioso también, el del piloto asturiano. Lógicamente, los colores de la patria siempre lo llevan los asturianos consigo, y es el que va a tomar la salida dentro de unos instantes. Y con esto, pues, en torno a una quincena de pilotos que quedan por salir ya, Juan Carlos. Pues la verdad que sí, que bueno, pues ya estamos en este tramo final de lo que es la subida a Ubriquen, esta primera jornada. Estamos con un tiempo, ya decimos, con retraso con respecto a lo inicialmente previsto, pero recuerden, ahora mismo en carrera los coches más destacados de esa categoría 2, el Campeonato de España, lo que son los integrantes de la Copa CM, así que toda la espectacularidad de ese tipo de vehículos, de los Silver Car, de los Vango, en ese duelo que, por cierto, bueno, pues se están también desarrollando aquí en nuestra localidad. Vamos a enseguida además poder ver a bueno, pues los favoritos también en el Campeonato de España de montaña en lo que se refiere a turismos. Y por tanto, bueno, pues la verdad es que en cuanto a protagonistas, poco podemos comentar ahora mismo aquí, pocos protagonistas podemos ofrecerles, porque están de hecho bueno, pues los metros previos a la salida. Así que en este punto vamos a comentarles a nuestro compañero Oscar Sánchez, a ver si puede ver alguno de esos mensajes que nos llegan a través de Facebook o de Twitter. Vamos a darle algún tiempo más para que pueda haber alguno de esos mensajes e incluso comentárnoslo, a ver si algunas de las personas que están en el recorrido, como nos decía Jesús, ¿no? Parece que nos ha enviado incluso fotografías ¿Qué tipo de mensajes, Fran? Bueno, pues prácticamente mensajes no envían, simplemente echan sus fotos y a través de los smartphones, a través de los iPhones, nos envían directamente la fotografía a nuestro Facebook, lo hacen también a través del correo electrónico y la verdad es que es una gran cantidad de fotografías las que estamos colgando en nuestro muro de Facebook, también las estamos compartiendo con Twitter para, bueno, pues que vea la gente cómo disfrutan los ubriqueños de esta prueba. Pues a destacar también, ¿no?, esa posibilidad que insistimos, vamos a ofrecerles también durante la jornada de mañana y es algo importante siempre que puedan participar con nosotros, que sepamos de, bueno, pues cómo están viviendo esta subida ubrique y para ello las redes sociales, como en otros ámbitos, pues que son un factor, una vía importantísima. Les animamos a que a través de sus teléfonos móviles, la verdad es que con los smartphones, pues eso es mucho más fácil ahora, se puede estar de forma intercomunicada y, bueno, pues podemos ver esas imágenes. Envíenos también, si quiere, algún tipo de mensaje, alguna incidencia que hayan podido ver. Todo ello, bueno, pues nos sirve para que estemos al tanto también de cómo se vive la prueba en otros puntos del trazado. Nosotros, lo dicho, la verdad es que estamos aquí en el parque de trabajo viendo cómo en estos instantes, por ejemplo, delante nuestra están ahora mismo los tres últimos vehículos que van a tomar parte en la competición, nada menos que los Audis A4 de José Antonio López Fombona y también de José Antonio Aznar. En ambos casos, bueno, pues acompañados por sus mecánicos hasta los últimos metros. Veíamos, por cierto, anteriormente cómo los últimos metros de Manuel Cabo eran espectaculares. Seguramente lo habrán visto, un Porsche 911 en color en rojo y blanco, un Porsche 911 G3 de Manuel Cabo que, bueno, pues cogiendo la curva aquí, lo que es la barriada Andalucía, en los metros antes de tomar la salida, bueno, pues se escoraba. Y bueno, pues ya decimos que estos últimos metros antes de la salida en sí son también bastante espectaculares. Los pilotos que apuran al máximo hasta que, bueno, pues ya tienen la llamada de los comisarios de carrera que le apuntan a que tienen que salir. Los mecánicos que les acompañan hasta el último momento. Y bueno, por ejemplo, ahora mismo podemos escuchar de fondo al coche de Andrés Vilariño. Ese vehículo, esa Norma, nada menos que con casi 500 caballos, ese coche con el motor de Andrés Vilariño, ahí lo tienen de fondo como ruge el motor del dorsal número uno, Andrés Vilariño, que va a poner el cierre a la prueba en el día de hoy. Andrés, que estaba participando, como comentábamos anteriormente con él, en la Challenge Internacional y también en la Copa de Montaña. Bueno, pues a punto de tomar la salida, ahora escuchamos también a uno de los Audi A4, creemos que es el de López Fombona, quedará Aznar y tan solo ya Vilariño, porque estamos aquí en esos últimos metros y parece que, bueno, pues por tanto, enseguida vamos a tener los tiempos de quiénes son los ganadores de esta primera carrera en esta 17ª subida ubrique. Insistimos, el formato, bueno, pues en tres carreras, hoy primera carrera, mañana otras dos mangas de carrera y por tanto, bueno, pues los puntos que se van a ir repartiendo, los puntos que se van a ir sumando en cada una de estas tres mangas. Nosotros vamos, en cuanto que tengamos posibilidad, vamos a ir ofreciéndoles los tiempos de inmediato de cómo, bueno, pues finalmente concluye esta primera manga de carrera en la subida. Jesús, que enseguida vamos a hacer un alto en el camino y enseguida vamos a quedarnos con los tiempos. Pues sí, como bien comentas, ya una vez ya ha estado el pescado vendido, que ya han salido los vehículos, lo único que estamos pendientes es de conocer los tiempos, los que han marcado, lo que va a ser la clasificación de esa primera carrera de la subida a Ubrique. Y nosotros pues vamos a proceder a darnos una carrerita hasta la zona donde dan los tiempos, para trasladarlo lo antes posible a los aficionados que nos estén escuchando, y sobre todo para y rápidamente, porque entendemos que el retraso ya que llevamos nos ha alargado la jornada en el día de hoy. Así, Frank, que pasamos la conexión unos segundos para unos consejos publicitarios y enseguida volvemos. Yes. Sasha the best. He wants to see your body move. Bueno, pues aquí seguimos compartiendo con todos los oyentes la multitud de fotografías que nos estáis enviando a través de las redes sociales, tanto Twitter, Twenty y Facebook están este año a la entera disposición de los oyentes que a través de su dispositivo móvil nos sintonizan también desde cualquier punto del tramo de esta carrera Ubrique Benaocaz. Estamos subiendo todas las fotos que podemos, las subiremos todas, por supuesto que sí, pero también les agradeceríamos, bueno, pues que nos hicieran alguna breve descripción de lo que están viendo, de lo que estáis enviando. Gracias a todos los oyentes que, bueno, pues este año han adoptado también esta fórmula de compartir sus vivencias, sus momentos a través de las redes sociales. Pueden seguirnos a través de Twitter, arroba Radio Ubrique. Búsquennos en Facebook y también, bueno, pues pueden hacerlo a través de Twenty, las redes sociales este año muy presente también gracias a nuestras aplicaciones móviles, esos dispositivos móviles que también pueden conectar y oír la radio online en www.m.radiourique.com y tradicionalmente a través del ordenador www.radiourique.com. Multitud de oyentes que hoy nos sintonizan a través de internet. Y bueno, pues lo dicho, seguiremos subiendo todas las fotos, multitud de fotos que nos estáis enviando a través de las redes. Como ha dicho nuestro compañero Jesús, un breve inciso publicitario. Y bueno, pues tras él seguiremos con más. Radio Ubrique con la 17ª subida Ubrique Benaocaz, marca de garantía. Organiza Escudería Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique, emisora oficial de la subida. Ahora en Gazules Interiorismo decoramos tu hogar al mejor precio, porque disponemos de muebles que se adaptan a ti y a tu forma de vida. El salón de tus sueños, un buen sofá, la cocina que estabas buscando, la habitación de los peques, esa lámpara que no encontrabas, una tela para hacer cortinas. Todo lo que necesitas para tu hogar lo puedes encontrar en Gazules Interiorismo. Una atención personalizada y una financiación a tu medida. Gazules Interiorismo. Estamos en calle Hermanos Bórquez Gómez, número 2. Teléfono 956-46-16-24. Ahora en Ubrique, Multiprecios Ubrique. Ven a conocer nuestro bazar y llévate artículos desde tan solo un euro. En Multiprecios Ubrique, menaje, hogar, regalos, juguetes, además bisutería, artículos para despedida oficial de la subida. Bueno, pues seguimos recibiendo fotografías de diferentes puntos del tramo, fotografías de los oyentes que, bueno, pues están queriendo compartir esas vivencias con nosotros, con la radio, y desde aquí agradecidos, sobre todo recordarles que pueden seguir enviando fotografías que estarán colgadas ya para mañana, y por supuesto que mañana también les invitamos a que desde cualquier punto del tramo echen fotografías a sí mismos, a los vehículos, el momento que estáis viviendo, y por supuesto que nos las enviéis a través de Facebook o a través de nuestro correo de deportes, deportes@radiobrique.com, o a través de Twitter. Inmediatamente las colgaremos en las redes para que las compartáis con todos vuestros seguidores. Jesús, ya tenemos los resultados de esa manga de carrera, ¿no? Pues sí, vamos a ir rápidamente pasándole los resultados de lo que ha sido la primera manga de carrera del Campeonato de España, del Campeonato de la Copa de Europa y del Challenge Internacional, segunda del Andaluz. Comenzamos con Turismos, Campeonato de España. El vencedor, un año más, y ya no sé cuántas veces más, me parece que casi 13 o 14, no sé, 14 mangas. José Antonio López Fombona, con su Adia 4, 2.25.810. Segunda posición para Raúl Borreguero, con su Mosler, el primero de los GT, 2.26.206. Y tercera posición para Manuel Cabo, con su Porsche 911, 2.27.043. Aznar, el vigente campeón de España, solo ha podido ser cuarto, un tiempo de 2.27.654, por muy poco no ha entrado en el podio. En cuanto a los ubriqueños, el más rápido, Roque David Suárez, Renault Clio Williams, con un tiempo de 2:42.227, posición decimocuarta. En la vigésima, Pedro Rubiales, Renault Clio Sport, 2:46.964, y tercero, Alejandro Orellana, en la posición vigésimo cuarta, con Renault Clio 16 válvulas, un tiempo de 2:51.161. Pasamos ya a los CM, al grupo CM, el campeonato de España. Pues vamos a quedarnos con esos tiempos, ya decimos también, el campeonato de España de montaña, categoría 2, o lo que es lo mismo, la Copa CM, los monoplazas, Silvercar, BRC, que hemos visto esa disputa que ha llegado hasta el final y además con sorpresa relativa, porque ya se veía venir que iba a ser uno de los grandes favoritos, pero la verdad es que en la primera edición en la que participaba Javier Villa, con el que hablábamos a lo largo de los momentos previos de que arrancase esta manga de carrera, Javier Villa, bueno, que viene de disputar sobre todo circuitos, que está realizando este año la NASCAR europea, y que, bueno, pues es todo un talento, 24 años y con mucho futuro en el automovilismo. Le habían comentado hace una semana que, bueno, ¿por qué no corría con BRC la subida a Ubrique? Y aquí lo tienen, ha ganado dentro de lo que es de la categoría 2, dentro de lo que es el Campeonato de España de la Copa CM. Javier Villa, por tanto, con su BRC, ha hecho que los Vangos estén en lo alto de la tabla clasificatoria después de muchos años con los Silver Car mandando. Bueno, pues con ese BRC 2.16, además, 627 milésimas, 2.16, casi el récord en lo que es este ámbito. El año pasado, Aritz Egutkue marcó un tiempo de 2.16,3, es el que ostenta ese récord en la actualidad en Ubrique, dentro de la Copa CM, y a punto ha estado de echarlo abajo Javier Villa con esos 2.16 con 627 milésimas. El segundo puesto para Aritz Egutkue con su Silver Car a, bueno, pues 2.17.942 ha sido el tiempo, o sea que le ha sacado algo más de un segundo, casi un segundo y medio, Javier Villa a Aritz Egutkue. Y en la tercera plaza para Óscar Palacio, el actual campeón de España de la categoría, también con su Silver Car, con 2.18. Son los mejores tiempos, decir, por ejemplo, como curiosidad, que Ángela Vilariño ha concluido en sexta posición con un tiempo de 2.26, que no está nada mal, teniendo en cuenta que era la primera vez también que corría en nuestra población. Esos son los tiempos, los tres primeros puestos en la Copa CM, Javier Villa, Aritz Egutkue y Óscar Palacio. En el Challenge Internacional, el vencedor, como no podía ser de otra manera, ha sido el guipuzcoano José Andrés Vilariño con su barqueta Norma, con un tiempo de 2:19.46. Segunda posición para el valenciano Raúl Borreguero con su Mosler, 2:26.206. Y tercera posición también para otro GT, el de Manuel Cabo, con su Porsche 911, 2:27.43. Destacar que, no lo hemos comentado antes, Ángel Castro de la Heras, el castellano manchego, ha tenido que abandonar por avería mecánica. Era el tercero de los GT, que suponíamos podía estar en la zona alta, pero al final ya tenía problemas en la segunda manga de entrenamientos oficiales y en la manga de carrera pues no ha podido completarla por avería mecánica. Y dentro de lo que es, por continuar con esas competiciones internacionales, hemos comentado la Challenge Internacional. Bueno, pues vamos con la Copa de Europa de Montaña. Esta prueba, la de Ubrique, también es puntuable para esta Copa de Europa de Montaña. Y en ese sentido, bueno, pues las primeras plazas para José Antonio López Fombona, con ese tiempo 2:25. Segunda plaza para José Antonio Aznar, 2:27. Y tercer lugar para José Ortuño, 2:38. Como ven, bueno, pues depende los tiempos, depende de la clasificación, de qué pilotos son los que compiten en cada grupo, en cada competición, en este caso en la competición de la Copa de Europa de Montaña de la FIA. Y terminamos con el tiempo, en este caso, en el andaluz de montaña. Pues el vencedor ha sido José Antonio Aznar con su Audi A4, repetimos el tiempo, 2:27.654. La segunda posición para Manuel Maldonado con su Seat Córdoba World Rally Car, 2:32.464. Y la tercera de nuevo para José Ortuño con Renault Maxi Megane, 2:38.346. En cuanto a los ubriqueños, Roque David Suárez ha sido el más rápido, como igual que los mismos tiempos que comentábamos antes, junto con Pedro Rubiales, Alejandro Orellana. También Miguel Ángel Blanco ha marcado un tiempo de 2:53.495 y Francisco José Calvillo 3:02.217. Destacar también que Antonio Luis Rodríguez ha tenido que retirar por avería mecánica y que por último ya en lo que es la Copa CM Andaluza, Luis Barrio con Silver Car S1 ha sido el más rápido, 2:30.121. La segunda posición para un Speed Car GTR, el de José Manuel Hidalgo, 2:31.576. Y la tercera posición para un Silver Car S2, el de Antonio de los Ríos, 2:34.493. Y con esto ya podemos dar por finalizada lo que es así de esta manga oficial de carrera. Ahora mismo están regresando ya los vehículos al parque de trabajo. Suponemos que de aquí a unos 15 minutos ya de nuevo la carretera estará abierta al tráfico. Pues nosotros ya por aquí nos vamos a ir despidiendo. Solo destacarle los titulares nuevamente. Victoria para Fombona en el Campeonato de España, para Javi Villa en la Copa CM. Y bueno, pues en Vilariño que consiguió 2:19 a 6 segundos de su récord personal, esos 2:13. Mañana mucho más en la segunda jornada de esta 17ª subida internacional, Ubrique, que nosotros, por supuesto, seguiremos comentándoles en directo. Será a partir de las 9:30 de la mañana. A partir de las 9:30 estaremos en directo para llevarles el transcurso de las pruebas y también, como no, a los principales protagonistas. Vamos a recordarles los horarios de la jornada de mañana. A las 8 de la mañana se cierra la carretera al tráfico. Recuérdenlo, a las 8 de la mañana se cierra la carretera al tráfico. A las 9:45 el inicio de los entrenamientos oficiales y ya lo que quedaría siguientemente, bueno, pues sería las carreras oficiales. La carrera número 2 a las 10:15 y a las 12:15 la carrera 3. Pues con esto nosotros ya nos despedimos, devolvemos la conexión. Fran, mañana recuerden a partir de las 9:30 en directo de forma ininterrumpida con la segunda y la tercera mangas de carrera de esta 17ª subida Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde y hasta mañana. Pues muchas gracias, compañero, desde la línea de salida, desde ese parque de trabajo donde, como cada año, nos ofrecéis todos los detalles de esta subida. Y gracias también a todos los oyentes que este año, bueno, de manera novedosa, han querido compartir su estancia, sus momentos vividos en la subida, en el tramo, enviándonos y compartiendo con nosotros su fotografía, sus comentarios a través de las redes sociales Twitter, Twenty y Facebook, que han estado calentitas esta tarde con los oyentes que, bueno, pues nos han enviado multitud de fotografías y que, por supuesto, todas ellas las hemos compartido en nuestro muro de Facebook, también las hemos compartido a través de Twenty y de Twitter. Y por supuesto, agradecer también a los oyentes que nos han seguido a través del 97.6 de la FM y a todos aquellos que lo han hecho a través de internet. Hoy muchísimas conexiones, por ejemplo desde Pontevedra, Canarias, Sevilla, desde Teruel, Barcelona, ha habido muchas conexiones allí, en Huelva, Madrid también con varias conexiones, Chiclana, Murcia, la localidad de Alcantarilla, desde Toledo, Gijón, Victoria, Palma de Mallorca, Sierra de Cáceres, desde allí también, desde Cáceres nos han estado siguiendo, Sierra de las Fuentes en Cáceres, desde Reus, Ceuta, en fin, un montón de puntos de conexión que han seguido también en directo a través de internet esta edición de hoy sábado de la 17ª carrera del rally ubriqueño Ubrique Benaocaz en marca de garantía. Con los claros favoritos, Fombona, Villa y Vilariño, pero aún no está todo bueno, pues dicho, porque mañana a partir de las 10:15 comienza el inicio de la segunda fase de la carrera, la tercera a las 12:15 y, como bien comentaba nuestro compañero Juan Carlos, a las 8 de la mañana se cierra la carretera al tráfico. Mañana desde las 9, esa programación especial en la que le ofreceremos una mañana intensa y en la que, por supuesto, desde aquí invitamos a los oyentes a que sigan mandándonos sus fotos a través de las redes y a través del correo de deportes, deportesradiobrique.com, deportes@radiobrique.com, también a través de las redes sociales. Y mañana, por supuesto, mucho más aquí en la sintonía de Radio Brique. Hasta mañana. Radio Ubrique con la 17ª subida Ubrique Benaocaz, marca de garantía. Organiza Escudería Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique, emisora oficial de la subida. Radio Ubrique, tu radio. De la tarde me guardo un suspiro.